Buen día. En el comienzo del otoño, que usted verá en la foresta caer las flores, las hojas y demás, preparándose para el invierno, si pudiéramos utilizar el cambio hemisférico del tiempo, de la temperatura, del clima, para la economía podemos decir lo mismo. Se van cayendo las hojas de un anuncio sostenido por la prensa que defiende el modelo, pero que hace aguas cada vez que tiene que hacer una demostración. Decíamos ayer que la base monetaria, un 50% de la base monetaria, estaba en riesgo y en juego porque se iba a buscar colocar la cantidad de LEVAC que permitiera justamente rescatar esos vencimientos. El gobierno estaba en una encrucijada. Si baja las tasas, se vuelcan al dólar, y si no las baja, no las puede pagar. Entonces hizo un juguete para la prensa o para la difusión. Bajó, pero bajó muy poco, el 0,70, para demostrar que bajaba las tasas. Pero inmediatamente salió y vendió de las reservas 45 millones de dólares para que el dólar no se dispare. Igual el dólar se fue un centavo. Y la otra trampa está en lo que viene próximamente, donde el otro show de los papelitos del gobierno se pondrá de manifiesto cuando aparezcan las nuevas colocaciones, que ya no van a ser colocaciones a 7 y 9 meses, como se venían haciendo, sino a 5 meses. ¿Por qué? Porque ayer, igual de cualquier manera, las cifras más claras las vamos a tener mañana, pero ayer, de cualquier forma, no se colocó el total. Y al no colocarse el total, hay que resolverlo de alguna manera. Entonces se va a emitir. Es decir, lo que no se pudo renovar, se suplanta dándole la maquinita y haciendo billetes. ¿Está claro? Entonces hacemos emisión sin respaldo y letra sin respaldo. Llegamos a un punto donde la próxima licitación, que son las letes, que habitualmente se colocaban las series a 7 y a 9 meses, se va a colocar a 5. ¿Por qué? Porque no consiguieron el objetivo económico ayer. Entonces salen con esta otra, disfrazan en la búsqueda desesperada del dinero que no tienen. Puesto de esta manera, digamos lo que pasó concretamente en la jornada de ayer. A nivel mundial cayó el precio del oro y del dólar. Por lo tanto, nosotros, en nuestras reservas, perdimos por el oro y perdimos por el dólar. Además de haber vendido 45 millones de dólares para que no se escape la moneda gringa. O sea que nos enflaquecimos más en nuestras reservas. Pero por otro lado, se pagaron 5 millones de dólares a organismos internacionales y 1 millón de dólares que se debía a Brasil. Ustedes se dan cuenta que no se puede estar todo el tiempo pagando diariamente vencimientos, deudas y demás, porque no se puede pensar. Y decíamos ayer que estaban buscando desesperadamente que las espadas de la Cámara de Diputados le permitieran que no fuera Caputo hoy, porque Caputo no puede explicar el endeudamiento y mucho menos puede explicar sus vinculaciones con la offshore. Bueno, lo consiguieron. Se postergó una semana la presencia del endeudador. Por lo tanto, logran el objetivo que se vayan los vampiros de la timba internacional financiera, que están en Buenos Aires del Grupo de los 20, cuando ya estén cada uno en su país, irá Caputo a recibir los cachetazos de los diputados de la oposición y los aplausos del oficialismo. ¿Y cómo hicieron para conseguir esto? Muy fácil, no terminaron de conformar la comisión que lo tiene que interrogar. Es decir, los oficialistas desaparecieron. Y entonces, a partir de allí, si no está la comisión formada, no se puede interrogar a la persona que va. Y entonces, se postergó una semana. ¿Qué era lo que quería el gobierno? Y de pasos puede seguir entrenándose el discurso con los asesores que tiene. Como los que manejan el mundo económico presentan las cosas con palabras difíciles, y para poderlas entender nosotros se lo bajamos al llano. Es muy simple. De lo que ayer tenían que renovar, no pudieron renovar todo. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Y entonces, tienen que suplir esa falla, esa falta, mañana sabremos la cifra exacta, con emisión. Hay que hacer papelitos. Resuelto ese tema por un lado, habrá que ver qué pasa con el dólar mañana y hasta el cierre de la semana, y cómo aparece en la semana que viene. Porque no pueden seguir vendiendo reservas para sostener la divisa gringa. Por eso sacan el anuncio de que inmediatamente aparecerán las otras letras, como para que no se enfríe el mercado de la usura, diciéndole, miren que ya no van a ser a corto plazo 7 y 9 meses como venían siendo las series, sino que va a ser mucho más corto, a 5 meses. Para no ser menos, la provincia de Buenos Aires también tiene su festival de endeudamiento, y entonces vamos a asistir a que el principal estado argentino se siga endeudando. Porque la provincia se prepara para emitir casi la mitad de la deuda prevista para el 2018. La gobernadora hizo aprobar las condiciones financieras de los títulos que colocarán en el mercado financiero, 22 mil millones de pesos. Se habían hecho una colocación antes de 4 mil millones. La suma significa el 40% del total autorizado para endeudarse. O sea, el total de presupuesto lo sacan ya. Recuerden ustedes que fue favorecida la provincia de Buenos Aires con un dinero fresco de la nación después del pacto con los gobernadores. Una vez más, el gobierno de la provincia saldrá a buscar deuda. Bien, la normativa establece que los títulos tienen como objetivo financiar la ejecución de proyectos o programas sociales. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo andaremos con los números? El déficit que tiene la provincia es de 22 mil millones en el 2015, y entonces ahora esos 22 mil millones los salen a cubrir con títulos, con letras, o sea, con deuda, que va a pagar intereses, y de los 22 mil pasaremos a tener mucho más, y pasará a la provincia de Buenos Aires lo mismo que ha pasado con la nación. Comenzará el ciclo de endeudamiento y no parará más. Con la gravedad de que la provincia de Buenos Aires por primera vez pone como respaldo el banco de la provincia a nivel mundial. Además de esto que se está viviendo y lo que tenemos nosotros que pensar de cómo va la economía, hay datos que demuestran dónde estamos parados. Y ustedes tienen que preguntarse por qué, según la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, dice que en el tiempo que lleva Cambiemos en el gobierno, 645 empresas anunciaron 823 proyectos por una imaginaria inversión de 103.800 millones de dólares. De estos proyectos, 403 son de empresas nacionales. Pero de las inversiones anunciadas, solo 120 se concretaron por un total de 6.000 millones. De 103.800 millones, solamente concretaron inversiones 6.000 millones. Ustedes se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué es mal negocio ir a la tienda financiera? Porque a pesar de que bajaron lo que pagan de interés, sigue cerca del 27% el interés de la letra. ¿Para qué van a trabajar? Ponen la plata al propio gobierno y se la prestan al propio gobierno y ahí está. Por lo tanto, esto es muy complejo. Decíamos ayer, porque no le cierra al gobierno el círculo económico y no saben ya cómo acomodar las cosas. Fíjense ustedes que van a, por un lado, primero pidieron deuda lo más lejos posible, 100 años. Y por otro lado van acortando plazos porque ya saben que el mercado no le responde, entonces sale Caputo suelto de cuerpo a decir, ya no vamos a presionar tanto a la banca internacional. No, la banca internacional ya no le cree a la Argentina, porque ve que hay una cuota de endeudamiento importante, una balanza comercial negativa donde Argentina pierde 8.500 millones de dólares porque importa más de lo que exporta, y el presidente que encima anuncia la baja de impuestos dice, ¿con qué nos van a pagar? Por lo tanto, no es tan simple ir al mercado internacional, y entonces abusan del mercado local. Y esto se lo hemos dicho ya muchas veces a los oyentes, puede significar que en un momento determinado los bancos nacionales, que juegan con los ahorros de los argentinos prestándole al Estado, cuando usted vaya a retirar su plata le digan, mire, no tenemos dinero, tenemos letra del gobierno nacional, yo quiero mi plata. No, no la tengo. Y si van todos juntos, que haya un corralito. No del gobierno, sino del banco. Ojo con este tema. Mientras tanto, es importante pensar y ubicarnos que todos los bancos nacionales hacen un gran negocio prestándole al Estado con la plata de las propias inversiones argentinas. Entonces uno dice, ¿por qué los bancos prestan? ¿Porque tienen confianza? No, por las tasas que se pagan. Pero como el gobierno renueva con papeles, lo que no aparece es el circulante. Estamos en un conflicto, en un complejo, en un problema que hay que resolver y no saben cómo resolverlo. Ahora bien, mañana vamos a tener las cifras concretas y exactas, pero no pudieron colocar la totalidad que pensaban en la renovación, por lo cual se le va a dar la maquinita, o sea, se va a imprimir plata. La diferencia, decíamos ayer, entre el gobierno anterior y este, es que el gobierno anterior imprimía billetes y el billete producía circulante y el circulante consumo. Ellos imprimen exactamente la misma cifra o más en letras que no van al pueblo, sino que van a la usura. Y la falta de billete hace que haya falta de consumo. Si le suman los tarifazos que agobian los presupuestos personales, el país no tiene consumo. Y si el país no tiene consumo y hay recesión con inflación, la situación económica no aguanta, explota. Es un problema de tiempo, pero no aguanta. La única forma de resolver un problema económico es manejando el ciclo económico, y esto es generando consumo. Si no hay consumo, no hay posibilidades de que crezca ninguna economía. ¿Cómo va a importarse todo, lo que se fabrica aquí y lo que no se fabrica, y cómo se va a dar esa libertad al mercado, suponiendo que los empresarios argentinos van a ser tan condescendientes que van a proteger la industria nacional? Todos los días cierran la pyme, todos los días. Por lo tanto, no es cualquier cosa lo que está pasando. No es que lo que le estamos contando a la mañana sea para que después hablemos de cualquier otra cosa, como decía ayer un oyente. Es para que ustedes les presten atención, porque aunque parezca muy raro lo que le voy a decir, no estamos tan lejos del 2001. Entiéndase, con la diferencia de que ahora hay capacidad de CEOs para disfrazar la cosa. Antes había políticos aburridos. Pero la situación es de ahogo financiero. Y sale suelto de cuerpo el presidente del Banco Central a decir que el endeudamiento argentino es poco. Menos mal, menos mal. Por lo tanto, no sé cómo van a salir de esto. Cuando digo no sé cómo van a salir ellos, debería decir, corrigiéndome, cómo vamos a salir, porque los que vivimos somos nosotros. Así que estemos preparados para averiguar, para preguntarse ustedes, qué pasaría si en un momento determinado no pueden sacar la plata de los bancos. Seguramente le prestarían mucha más atención a esto que hoy están escuchando. Bueno, cuidado. Ahora le tienen que dar a la maquinita. Es decir, si hubieran hecho eso de entrada, hubiese habido circulante, y si hubiera habido circulante, hubiera habido consumo. Pero no, no le dieron a la maquinita, le dieron a la imprenta de los papeles, de las letras. Bueno, ahora tenemos las letras y empiezan los papelitos. El que tenga la capacidad de resolver esto, que saque la mano y que aparezca, porque es muy complicado el momento económico argentino. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Miren, para que usted crea que ya no tienen qué timbre tocar, le han pedido dinero prestado a la provincia de Tierra del Fuego. Le voy a leer oficialmente la noticia. El Ministerio de Finanzas, es decir, el endeudador Caputo, emitió una letra del Tesoro a ser suscrita por la provincia de Tierra del Fuego por más de 100 millones de dólares. La administración de Rosana Bertone financiará al gobierno nacional por segunda vez. El gobierno emitió esta letra de Tesoro en dólares, o sea, en letes, que es los papeles argentinos que cotizan en dólares, por más de 100 millones de dólares, que será suscrita por la administración de la gobernadora de Tierra del Fuego, que de esta forma compra deuda del gobierno nacional. A través de la resolución 59 del año 2018, publicada ayer en el boletín oficial, con la firma del endeudador Luis Caputo, el Ministerio de Finanzas dispuso la emisión mencionada a 120 días de plazo. Si ustedes no me creen, métanse y consulten en internet y busquen datos. Le han pedido plata prestada a la provincia de Tierra del Fuego, 100 millones de dólares. No saben de dónde sacarla. En su artículo primero dice, la norma establece que se emitirá una letra por un monto nominal de hasta 101.582 millones con fecha 19 de marzo y vencimiento 17 de julio. Es decir, ahí están los intereses que le pagan a la provincia. En su artículo primero, la norma establece que se emitirá una letra por el monto nominal y da la cifra y da la fecha. Asimismo, dispone que el instrumento será intransferible y no tendrá cotización en los mercados de valores locales e internacionales. No es la primera vez que le quiero decir a ustedes que la provincia de Tierra del Fuego le compra deuda al gobierno. En septiembre del año pasado, también le prestaron 51 millones de dólares. No saben dónde sacar plata. Le van a dar a la maquinita para imprimir dinero, billetes, salen con las letras, que son las que cotizan en dólares, ya no van a 7 y 9 meses, sino que la van a cotizar a 5 meses, y le terminan de pedir prestado 100 millones de dólares a Tierra del Fuego. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Qué decís, Diego? ¿Diego? ¿Ya está? Bueno. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En la hora 6:21, 12 grados 6, la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, en cuanto a esta crisis que nos toca vivir hace tantos años, y no tiene ninguna solución por la incapacidad que siempre surge de estos incapaces que ocupan la Casa de Gobierno. Fíjense que hay algo que yo nunca lo escuché, de este matrimonio oligarca que ocupó la presidencia 12 años. Fíjense que ellos habían tramado, por eso el marido de esta mujer, que ocupó también la presidencia, le había ordenado a Vudú quedarse con la máquina de imprimir billetes de Chicone. Porque ellos habían tramado que iba a estar un periodo uno y el periodo el otro, así sucesivamente. Ellos no pensaban jamás irse de la Casa de Gobierno. Por suerte, la justicia divina puso la mano. Así que fíjense que si ellos hubieran estado, le hubieran dado la maquinita, iban a fabricar ellos mismos el dinero. Tal es así que íbamos a llegar casi a una crisis que se vivía la Alemania antes de llegar Adolfo Hitler, porque en Alemania esa época usaban el billete hasta cuando iban al baño, por eso les encargaban de que no los usaran porque se tapaban los inodoros. Lamentablemente, esto va a seguir en la crisis de mal en peor, como yo lo vengo diciendo, a pesar que a veces aparecen estos, como el negrero este que siempre llama, insulta, que el día que le caiga la FI no sé cómo le va a ir. Que me refiero al de Montecicolo. Negrero, porque es un negrero, por eso digo que es un negrero. Bueno, los saludo. Gracias, hasta luego. 24 minutos han pasado de la tarde a la mañana, 12 grados 6 la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 1939 se fundaba un día como hoy la Universidad Nacional de Cuyo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Sigue el mal tiempo en Nueva York. Una importante tormenta de nieve está cubriendo toda la ciudad de Nueva York. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Buen día, Miguel. Bueno, hoy es un día que tenemos de todo. Hay acople en el micrófono. No sé por qué, porque no hay nada que pueda acoplar. Qué raro. A ver ahora cómo me escuchás. Dale. Bueno, vamos a recordar al querido Mario Cafrune, porque hoy cumple años Marito. ¿Te acordás ese chico que cantaba con él en su momento que nació? Marito nació el 21 de marzo, hace ya unos cuantos años. Y era un pibe cuando empezó a cantar con Cafrune. Nació en 1960, su verdadero nombre era Guillermo, Mario Guillermo Perrota, en Bernal, provincia de Buenos Aires. Entre 1932 y 1974 fue el cantor acompañante de Jorge Cafrune, que lo contactó por primera vez en el Festival del Canto Argentino de Balcarce, aunque ya lo había escuchado antes en Buenos Aires, en las audiciones de Miguelito Franco, y le gustaba. En el Festival de Balcarce lo presentó y lo hizo cantar, y allí conversa por primera vez con sus padres. En octubre del 71, Cafrune estaba actuando en Asunción, en Paraguay, y varios empresarios de la ciudad de Formosa le pidieron que armara un espectáculo con artistas de primer orden y se presentara los días 11 y 12 de octubre, en el Día de la Raza. Cafrune no pudo encontrar a ningún artista porque el Día de la Raza era una fecha en la que prácticamente todos los folcloristas trabajaban. Se acordó de Marito, lo mandó llamar, formaron una embajada artística en la que estuvieron también los manceros santiagueños, Cacho Lombardi y el bailarín Hugo Jiménez, el del Bailé Salta, y en los ensayos en las guitarreadas de los hoteles con Marito se fue haciendo la idea del dúo. Una tarde, en Formosa, mientras ensayaban cada uno por su lado, Jorge lo llamó y le propone cantar juntos Virgen India, cuya letra tenía Jorge. Les gustó el resultado y lo pasaron a cantarlo juntos al final de cada actuación. El tema les gustó a la gente. Marito tenía 11 años, pero desde los 7 había empezado a estudiar canto y guitarra con el profesor Rodolfo Vejero. Jorge Cafrune lo presentó en Cosquín, pero los organizadores no le permitieron cantar por ser menor de edad, tenía 12 años. Por esa razón el turco guardó su guitarra y le dijo al público que no volvería a cantar en ese escenario, y no lo hizo hasta el 78, días antes de su muerte. Los asistentes del Festival de Cosquín que querían escucharlo tenían que ir a la peña que Cafrune instalaba en Cosquín cada verano, y la relación de Cafrune con Marito duró solo un par de años, del 72 hasta el 74. Cafrune actuó en España por primera vez y en Francia, y la familia de Cafrune, la misma familia de Cafrune, contaba que se presentó un problema durante la gira por España. Marito le empezó a andar mal la voz y Cafrune, preocupado, lo hizo ver por especialistas que recomendaron que dejara de cantar por un tiempo porque los chicos cambian la voz y no querían que la forzara. Los padres de Marito creyeron que era excusa de Cafrune y lo hicieron seguir cantando como solista en la Argentina y le rompieron la voz y tuvo que dejar de cantar. Actualmente Marito es comerciante y vive en Quilmes, provincia de Buenos Aires. El ahijado de Jorge Cafrune, Marito, tuvo que dejar el canto porque los padres le exigieron que siguiera cantando cuando Cafrune, con los médicos, le había dicho que tenía que dejar cantar hasta que le dieran el alta. Marito y Jorge Cafrune, en el recuerdo de aquellos tiempos gloriosos, Virgen India. Virgen milagrosa, Virgen morenita, te elevo mi cantar. Sentados en el valle, devoto de tus ruegos, son todos peregrinos, señora del lugar. Son todos en el valle, devoto de tus ruegos, son todos peregrinos, señora del lugar. Virgen morenita, India fue tu cuna, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así será. Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor. Santa Inmaculada, Virgen morenita, señora del lugar. Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Virgen morenita, India te llamamos, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Enrique. Bueno, finalmente se conoció la noticia que Lautaro Martínez va a ser jugador del Inter, tal cual decía usted en el día de ayer, Miguel, más allá de la oferta superior que había del fútbol alemán, del Borussia Dortmund, más precisamente por el jugador de Racing. Y bueno, después del Mundial, Lautaro Martínez va a ser el delantero del Inter y va a ser el hombre encargado de reemplazar nada más ni nada menos que a Mauro Icardi. Icardi va al Real Madrid, ¿no? Exacto. Sí, sí. Bueno, esa es la intención que tiene el equipo merengue, ¿no? Pero hay otra cosa que es importante conocer. Ayer Racing obtuvo definitivamente los terrenos de donde está el predio de Tita Matiusi, que es el predio donde, bueno, tiene la cantera Racing, donde han salido tantos y tan buenos jugadores en los últimos años. Creo que Racing... ¿Vos sabés que eso fue un movimiento que hicieron los socios y los hinchas, sí, de Racing? Exacto. Porque Racing tenía la cancha auxiliar al lado del estadio y esa cancha auxiliar se transformó en estacionamiento. Exacto. A partir de allí no tenía prácticamente y jugaban en el mismo lugar, tenían uh-huh. de jugar. Entonces consiguieron aquello, lo pusieron en condiciones, todo un trabajo muy artesanal, hasta que después la gestión de Blanco tomó ya como objetivo del club el tema y ayer, o antes de ayer, escrituraron las tierras, ¿no? Exactamente, estuvo presente la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal, junto a varios integrantes de... como la senadora nacional Gladys González, Hernán Lacunza, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Joaquín de la Torre, que es ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, y ministro de Gobierno. Exacto, y Sebastián Vinagre, hombre de Cambiemos en Avellaneda y reconocido fanático de Racing. Lo que sí llamó la atención, Miguel, que en la semana previo al partido frente a Patronato, del estadio de las adyacencias del estadio Racing fueron retiradas por la municipalidad de Avellaneda las cámaras de seguridad que justamente cuidan todo lo que tiene que ver con lo previo a los partidos, si hay incidentes. Bueno, fue retirado por una cuadrilla de la municipalidad de Avellaneda y lo que se especula es que la gente de la municipalidad, que encabeza Jorge Ferrarisi, que es un reconocido hombre de el que apoyaba al gobierno anterior, bueno, aparentemente fue por una represalia ante la detención que sufrió el jefe de la barra de Dock Sud, que además es empleado municipal. O sea, aparentemente se cobró, se tomó revancha a la gente de la municipalidad quitándole las cámaras de seguridad. Una locura. Por eso estaba muy enojado el titular de la Previde, Lugones, por esta situación, ¿no? Por suerte no pasó nada, pero estamos tratando de conseguir que erradicar la violencia del fútbol y pasan estas cosas. Y además algo que es mucho peor, que lo hace la misma municipalidad, que debe estar preocupada por cuidar la seguridad de la gente y no tratar de que la seguridad no sea algo primordial, o sea, cuando se disputa un partido de fútbol. Puedo decir que Ferraresi mandó a quitar las cámaras de seguridad. Sí, exacto. Bueno, es un tema complicado, ¿no? Es un tema complicado, sí. Por suerte no ocurrió nada, ¿no? Pero no se puede jugar con la seguridad de la gente en un partido de fútbol. Sabemos cómo están las cosas y hacer esto no corresponde. Pero además, por una cuestión personal, por un enojo personal del intendente de Avellaneda, ¿no? Muy bien. 6 de la mañana, 37 minutos, 12 grados 6 la temperatura. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Bueno, hay algunas cosas que se tienen que conocer porque se va complicando cada vez más el tema de la empresa Cambridge Analytica y de Facebook. Ya lo están acusando al dueño de Facebook en Estados Unidos, en Inglaterra, que quieren que dé la cara, que dé explicaciones por qué se comercializan datos, y la repercusión que puede tener en la Argentina, donde también hicieron un trabajo para un candidato político. Ayer se comentaba en los corrillos políticos del Congreso de la Nación que el gobierno podría tener implicancia si esto avanza. Algunos decían que era un rumor que echó a correr la cámpora dentro del Congreso, otros decían que no tenía nada que ver el gobierno, pero lo cierto es que la misma empresa que trabajó para Trump decían en el Congreso podría haber trabajado para la candidatura del PRO. Esto es absolutamente una versión, no hay nada que confirme esto, pero sí hay una denuncia en el canal inglés donde se hizo la demostración, donde alguien tomó una cámara oculta, se hizo pasar por representante de un país africano o asiático, y le fue a preguntar si podían asegurar una elección, y entonces la persona que explicaba le explicó que ya la habían hecho en varios lugares y nombra a la Argentina. De ahí se desata después todo el tema. Así que hay inquietud, hay preocupación, y hay quienes están tratando de averiguar alguna cosa más, algún dato más, de qué hubiese ocurrido, o qué candidato, o quién fue, o cómo fue, y si esta empresa tiene apenas 5 años, tiene que haber sido una cosa reciente. Es decir, algunos hablan de la elección de la Ciudad de Buenos Aires, otros hablan de la elección nacional. Bueno, no sé. Lo cierto es que estas son versiones que van dando vuelta. Ayer en el Congreso se hablaba de estas cosas, y seguramente eso empezará a ser comidilla en las redes sociales, porque a medida que avance el escándalo en Inglaterra, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, la repercusión aquí va a ser un poco, me parece a mí, más importante. Y por otro lado, el gobierno también dijo que están preocupados por lo que pasa con Facebook y que van a crear una entidad que haga el control o el trabajo justamente de lo que allí pasa para certificar la limpieza. Ahora, la limpieza de las cosas, ¿no? De lo que se publica y de que no haya nadie que se meta adentro. Bueno, lo cierto es que, la verdad, no hay mucha tranquilidad porque estamos pensando todos que el tema del manejo de la tecnología no tiene demasiados expertos, tiene algunos expertos. Y ustedes piensen que si las elecciones pasan también a ser instrumento de la Internet y de la computación y de la tecnología, lo que tienen los partidos políticos que ir preparando son sus fiscales electrónicos, porque ya no es lo mismo, tiene que haber cierto conocimiento, y yo le diría que hasta tendrían que conseguirse un hacker para ver si no le están haciendo alguna trampa a alguno que sepa más que el fiscal electrónico, ¿no? Bueno, lo real es que todo esto va trayendo dudas o va sembrando dudas acerca del manejo a través de la tecnología del mundo en su conjunto. Así que en el medio del escándalo de Facebook, el gobierno creó una unidad que se llama la unidad para Big Data, ¿no? Es decir, para el control. Depende del jefe de gabinete y la manejará la encuestadora del PRO, y ahí empieza entonces la oposición analizar todo este tema, y hay seguramente algún movimiento judicial, porque no creo que acepten que justamente la empresa que trabaja para el PRO sea la que vaya a controlar en Argentina Facebook. ¿Miguel? Sí. Bien, tenemos en línea al señor Marcelo Urich. Bueno, ya vamos a hablar con él. Mientras estamos viviendo este escándalo internacional, Argentina está incluida en que un candidato contrató a esta agencia para manejar la voluntad y el voto. Bueno, el tema aeronáutico que lo venimos tocando desde ayer y que ustedes saben es problemático, se le suman ahora que hay 12 aviones de Aerolíneas Argentinas que han sido afectados por el granizo que cayó en Jorge Newbery. Además de esto, el ministro Dietrich, que tiene determinadas decisiones tomadas acerca del low cost, y todo esto va llevando a que todos los gremios, en su conjunto, los cuatro gremios más conocidos, pero en general todos los gremios aeronáuticos, estén más que preocupados por el futuro. Así que vamos a hablar con Urich, para que nos, que es el vocero de los sindicatos, él pertenece al personal superior de los trabajadores de aeronáutica, para que nos cuente un poco qué momento, qué están pasando. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Gracias, Miguel. Buen día. ¿Cómo te va? Principal, decime qué está pasando para que el oyente entienda por qué está constante y permanente estado de asamblea de ustedes. Bueno, lo que está pasando es que en la famosa revolución de los aviones terminó siendo tormentoso, ¿no? Realmente una política desacertada del gobierno nacional en lo que hace a la materia aerocomercial. Esto nosotros lo veníamos advirtiendo de entrada cuando se habló de un proyecto de cambiar la matriz de negocio de la aviación comercial, que es una industria que tiene 70 años, es una industria que funciona bien y que tiene una deuda de 30 años en lo que hace infraestructura dentro de la República Argentina, ¿no? Estamos hablando de los radares, estamos hablando que no hay aeropuertos seguros o aeropuertos secundarios. Fíjate que las alternativas hoy, en caso de tener una emergencia, venís a Aeroparque y te tenés que ir a Montevideo o a Ezeiza, lo cual te dice que, bueno, evidentemente en tema de infraestructura estamos complicados. Y acá se abrió una suerte de negocio, que obviamente para los amigos, porque hemos visto el escándalo de la primera audiencia para asignar rutas, en las cuales aparecieron todas estas empresas de papel, que son solo eso, empresas de papel, que valen a partir de la asignación de rutas. Y tenemos hoy una Flybondi, que fue una de las empresas de papel, que fue objetada en la audiencia pública, porque fue irregular el manejo de la carpeta, la cual la habilitó, se hizo el descargo administrativo, nunca le dieron pelota, sinceramente. Bueno, perdóname, esta empresa que vos mencionás, supuestamente iba a traer aviones de última generación y trajo aviones de 20 años atrás. Además, sí, lo dice, trajo lo dos dice de los clarito, que iba a traer. En su plan de negocio decía que iban a traer aviones con alrededor de 6 años. Bueno, hoy tienen uno que tiene 20, uno que tiene 12, otro que tiene 17. Y que, como bien dice el compañero Pablo Viró, están paqueteaditos. Son aviones que tienen muchas horas de vuelo encima, que vemos que se rompen permanentemente, que vemos que en una programación de 158 vuelos hay cancelaciones permanentes. Ahora, Marcelo, Marcelo, perdóname, para meternos un poco en la realidad del mundo, pues sabes que la loco existe en todas partes del mundo, pero también debemos ser conscientes de algo. El territorio argentino o el territorio de Brasil no son iguales a una empresa económica que pueda volar en Europa, donde las distancias son mucho más cortas y las frecuencias son mayores y la seguridad está garantizada. Aquí hay que volar grandes distancias, como vos decís, con bastante poco desarrollo de la seguridad aérea en general. Fíjate que tuvieron años y años con problemas de un radar en Ezeiza y no se pensó ni siquiera en resolverlo y teníamos inconvenientes cuando había una tormenta o pasaba algo. Entonces, la pregunta es, si ustedes están en contra del servicio de los COM o están en contra de cómo Dietro lo está haciendo. No, estamos en contra de cómo se hizo. Acá se metió el carro delante del caballo, o sea que no vamos a ir para ningún lado. Porque más allá de lo que signifique Flybondi como empresa, puede ser Flybondi, Flytaxi, lo que se te ocurra. Pero están hechas las cosas que están hechas mal. Primero tenías que desarrollar la infraestructura, no llegar a un colapso como el que tienes hoy, que está generando, porque lo de Palomar fue una aventura desacertada. Hoy tenemos toda la actividad judicializada, ¿no? Porque recordemos, desde el allanamiento a la Casa de Gobierno por la venta de Macker, la empresa del presidente, a Bianca, que hoy se llama Bian, la cual no comenzó a volar todavía, hizo algunos vuelos charter nada más, hasta esta empresa que arrancó, y arrancó con las dos patas de izquierda, ¿no? Porque el día de inauguración, a las 12 minutos, la gente tuvo que dar la vuelta con su proyecto técnico. Y hoy es un grave problema, pero la voracidad del Estado en hacer negocios, pues tiene que ver todo un tema de negocios, ¿no? Vemos que esta empresa está vinculada al jefe de gabinete, a Mario Quintana, su socio en Pegasus, que manejó su empresa Pegasus, es uno de los accionistas principales de esta compañía, con lo cual queda todo entre amigos, porque yo me pregunto, y vos bien decías, no hablabas de Europa, y en eso yo me voy a explayar un poquito ahora, porque tiene que ver las cosas del resto del mundo. Ya le hubiera cancelado la licencia como operador y estaría operando, esta es la realidad. Pero bueno, las cosas están así, se sigue avanzando, y a nivel, desde el punto de vista de los trabajadores, la nueva novedad es que quieren modificar las RAC. Las RAC son las resoluciones que hacen a todo lo que tiene que ver con seguridad aérea, y hay una RAC por cada cosa independiente. Bueno, hoy atacaron la RAC 65, que es el comunicado que hemos sacado Marcelo, anoche. Te tengo que preguntar de este conflicto por una empresa que tiene una historia lamentable, porque cuando era LAUN de Chile tenía conflictos en todo el continente americano, conflictos laborales, nunca respetó un convenio en ningún país. Ahora que la LATAM o esta fusión con los brasileños, parecería que sigue el mismo camino, porque aparentemente ustedes, me refiero a los trabajadores en general de aeronáutica, tienen graves problemas para que les respeten los convenios. ¿Qué pasa con la LATAM? Mira, LATAM es un grupo muy fuerte, ya lo era siendo el grupo LAN, la empresa de Piñero, que fue presidente de Chile, y una empresa totalmente antisindical, donde el apriete a los trabajadores es moneda corriente. Logramos con la ITF llegar a hacerle un paro global, y la primera vez que se hace una cosa así en una empresa de este tipo, y Cuba fue un éxito porque se paró toda América Latina, se pararon todos los vuelos juntos, y los tipos empezaron a recular. Y tenemos la filial de Argentina, que es LAN, la cual, obviamente, en una matriz de negocios que tiene esta gente, que es voraz totalmente, y con un gobierno que tiene un integrante, el otro, Mario Quintana, ex CEO de LAN, porque se abrió LAN en la Argentina, le autorizaron a hacer vuelos perforando los cielos. ¿Qué significa esto? Hoy tenés toda la zona cordillerana, desde Mendoza hasta Salta, que están llegando aviones del grupo LATAM, LATAM Chile, LATAM Perú. Se llevan los pasajeros a los hubs que tienen en Santiago de Chile y en Ecuador, y lo sacan a Estados Unidos o a Europa, lo cual, lejos de generar empleo en la Argentina, hizo todo lo contrario. Hoy ya tenemos en el grupo LAN nacional que hay 700 trabajadores que se han quedado sin empleo. Lo primero fue el modelo Simplicity que implementaron, que me hace acordar a aquel famoso plan director en Aerolíneas Argentinas, donde se empezaron a cerrar sectores y trabajos que se hacían acá se empezaron a hacer en Chile. Entonces, esta política lo que hizo fue generar empleo fuera del país y dentro del país generar desempleo. Marcelo, o sea, una política desacertada totalmente. Hace un tiempo nosotros denunciamos que se iba a sacar en venta a los aviones comprados a Brasil cuando todavía ni siquiera se terminaron de pagar y que se iban a vender por una cifra ínfima para supuestamente reemplazarlos por Boeing. ¿Qué hay de cierto en esto? En una maniobra que no solamente perjudicaría al país, sino que esos aviones tranquilamente podrían hacer vuelos de cabotaje, ya que son aviones que tienen poca capacidad, dice el presidente de Aerolínea, como para hacer los propios vuelos de cabotaje, porque dice que es más rentable el otro que consume más combustible, pero tiene más asiento. Bueno, de última, no sé, si estamos previendo eso, hay algo que todavía no se ha hecho en la Argentina, que nosotros hace mucho tiempo lo pedimos, y que ya que tienen voluntad de reformar los aeródromos, ¿por qué no hacen, por ejemplo, con esos mismos aviones, vuelos que la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué no habilitan aeródromos en la provincia de Buenos Aires para que alguien de Bahía Blanca o de Mar del Plata pueda ir a Lincoln, pueda ir a 25 de Mayo? Es decir, ¿por qué se van a regalar en el precio? Que además si lo sacan todos juntos a la venta vale mucho menos. Vos sabés que cuando vos ofreces un lote se cotiza mucho menos. ¿Qué información tenés de esto? Mirá, mucha, toda. con 38 años en la actividad, te puedo asegurar que es uno conocedor profundamente de lo que pasa. Acá hay dos problemas graves. Primero, se compraron aviones, como bien vos decís, con una capacidad reducida. En su momento probablemente fue la única opción que tuvo el Estado para el grupo de aerolíneas, de alguno que te vendiera 20 aviones y que lo financiara, que esto se hizo en un financiamiento directo entre países, con lo cual desde un punto fue beneficioso, pero la matriz de negocio cambió. Es decir, al cambiar la matriz de negocio, esos aviones quedaron chicos, son antieconómicos porque volás y llevas 80 y pico pasajeros contra 150 que tenés en el otro, o sea, papelerías cambiando de línea en el 50% de la capacidad por avión. Y el problema que tiene ahora el grupo Aerolíneas es que se vencen los aviones por tiempo, por ciclos, necesitan cierto mantenimiento. Bueno, hoy tenés de esa flota 20 aviones a los cuales hay que hacer los mantenimientos generales, que son los trenes, la recorrida general, y obviamente esto implicaría parar 20 aviones de la flota para hacer el mantenimiento, cosa que te deja en una programación lamentable después, pero vas a poder cumplir con las rutas y los destinos que tenés. Ahora, discúlpame, cuando vos hablas de 20 aviones, nuevo, Marcelo, sí. Si vos sacás 20 aviones, 3, 5, 6 o 7, se supone menos trabajo. Se supone menos trabajo y se supone menos frecuencias y se supone menos de todo. Acá el reclamo que hacemos los sindicatos es que defina la empresa qué va a hacer en la modalidad esta, porque supuestamente va a salir una licitación en la cual van a comprar aeronaves más grandes, pero a quien la compras se tiene que quedar con estos aviones, tomarlos en parte de pago. Bueno, es muy confuso esto, ¿no? Porque vos sabés que todavía no se pagaron, ¿no? Todavía no se terminaron de pagar. No, falta pagar, se ha pagado una parte. Algunos capaz que ya están pagos, ¿no? Porque esto, que en la medida que vas pagando, te va liberando aeronaves. Pero también vemos que el balance del 2017 no se ha cerrado y bueno, y queremos conocer los números y qué está pasando al respecto. Porque por otro lado, está viendo que en lo que es el espectro internacional, liquidaron la ruta a Barcelona, una ruta que costó mucho instalarla comercialmente, que volaba estaba volando prácticamente arriba del 90% a nivel de ocupación, que esto es un éxito total, y bajo la excusa de que no era rentable se dejó de volar, cuando la realidad es otra. No se implementó en Aerolíneas un plan de cambio de flota de largo alcance, no se implementó, esto se hace con un año de anticipación. Los aviones hubo que devolverlos, que eran los 340, se devolvieron los 340 y te quedaste sin aviones para volar esta ruta. Entonces, y aparte, a la semana que anunciaste la cancelación, Level, que es la línea aérea de Iberia low cost, te metió las mismas frecuencias que tenías vos, te las replicó y las tiene vendidas y las tiene llenas. Entonces, o somos medio tarados para hacer negocios, porque a otros sí les rinde y a nosotros no, o sea que no tiene que ser así. En la aviación 1 más 1 da 2, no como vivimos la economía. La última pregunta va a estar vinculada seguramente a si van a parar o no en Semana Santa, pero por otro lado, antes te quiero preguntar si es cierto que Triaca le puso multas millonarias porque ustedes no acataron una decisión de levantar un paro anterior. Mira, en realidad fue una gran confusión. Sí, es cierto, metieron multas de 50, de 200 millones de pesos a los sindicatos porque hicimos una asamblea que no tenía nada que ver, porque obviamente estábamos en aquel momento habíamos hecho una medida de fuerza, fuimos conciliados, pero sí hizo una asamblea que no tenía nada que ver con el motivo salarial, sino tenía que ver justamente con la asignación de rutas, porque había una nueva audiencia pública. Bueno, se nos cortó. Estábamos ya en el final. Si lo podemos recuperar, después hay que preguntarle si va a haber paro o no, que es lo que espera la gente en Semana Santa. Por favor, a ver si recuperamos el llamado para después de las noticias. Es la hora 6:56 minutos. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Anticipamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Estado de asamblea en los sindicatos aeronáuticos pone en dificultades vuelos para la Semana Santa. los metros delegados recibieron una información de que los subtes que están circulando, ninguno de ellos porta ninguna contaminación cancerígena. La carta llegó desde España directamente haciendo referencia a los trenes que hoy circulan, pero en realidad esa fue la excusa. Los preocupaba a ellos el hecho de que ahora no tienen personería sindical y podrían directamente ser echados sin ninguna contemplación, cesanteados en su trabajo, si hicieran una medida de fuerza, y además se le iba a descontar el sueldo a los trabajadores que pararan. Por lo tanto, no hay paro de subterráneos y están funcionando normalmente. Faltan 3 minutos para la hora 7, la página deportiva. Se prepara River para jugar el próximo fin de semana un amistoso, el día sábado más precisamente en Chile, frente a la Universidad de aquel país, para no perder ritmo después de las 2 victorias que tuvo en el campeonato local el conjunto que dirige Marcelo Gallardo. Para afrontar ese compromiso, seguramente el equipo millonario va a tener mayoría de suplentes. En tanto, en el básquetbol, ayer Boca dio la gran sorpresa, le ganó en la parte final del partido a San Lorenzo, el mejor equipo de la Liga Nacional, por 91-88. En tanto, los otros marcadores registrados en el día de ayer: la victoria en Junín de Argentino ante Comunicaciones de Mercedes, 89-70. También ganó Regatas de Corrientes a Atenas de Córdoba, 106-83. Y Gimnasia de Comodoro Rivadavia le ganó a Estudiantes de Bahía, 76-73. Esta noche Ferro recibe desde las 21 en el Echar a Olímpico de la Banda. Instituto en Córdoba va a enfrentar a Quimsa. Y también van a jugar en el Polideportivo Islas Malvinas, Quilmes frente a Básquet Bahía. Mientras que en el tenis, debuta hoy en el Master 1000 de Miami Guido Pela. Lo hará frente al veterano Mikhail Yuzny. Y de ganar pasará a la siguiente ronda, donde va a enfrentar al luxemburgués Gilles Müller. El que quedó afuera de este torneo fue Carlos Berloc, que perdió en la clasificación y quedó fuera del torneo. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires dice nubosidad variable, vientos moderados a leves del sector sur rotando al este. La máxima de hoy será de 22 grados, la actual cuando falta un minuto para las 7, 12 grados 6 décimas. En la base Vicecomodoro Marambio están de luto. Falleció el Vicecomodoro Rolando, jefe de el traslado aéreo de la base. El pronóstico se presenta con nubosidad variable, probabilidad de bancos de niebla y neblinas, mejoramientos hacia la media, al mediodía. El episodio ocurrió cuando el vicecomodoro estaba en su habitación y no despertó. Lo fueron a buscar y lo encontraron muerto, sin saber las razones por las cuales falleció. Como se sabe, la Antártida depende de la gobernación de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, y por lo tanto deberá ser participado la justicia de Tierra del Fuego. La última misión del vicecomodoro había sido pilotear un helicóptero que hacía traslados hacia el rompehielo Irizar en lo que se llamaba la campaña de verano, que terminó, y este jueves se esperaba que periodistas viajaran justamente para la base en visita y por invitación del Aeronáutica y del Ministerio de Defensa, y eso quedó suspendido. Reiteramos, falleció entonces quien era el jefe en la base Marambio de los vuelos y que alguna vez perteneció a la flota aérea presidencial, el vicecomodoro Carlos Ariel Rolando, jefe en Marambio del grupo aéreo. Había nacido en 1967 en Santa Fe. Deja 4 hijas y su esposa. Un minuto ha pasado de la hora 7, 12 grados 8 la temperatura. Llegan más marcas de pronóstico en la Antártida, el continente blanco de un país bioceánico y bicontinental. En la base San Martín, 5 grados bajo cero, la máxima será de 6 grados, el cielo está nublado, probabilidad de nevadas. Base Belgrano 2, temperatura actual 4 grados bajo cero, la máxima 2 bajo cero, cielo parcialmente nublado con neblinas, baja probabilidad de nevadas. Base Carlini, mañana con nubosidad variable, probabilidad de lluvias, temperatura actual un grado bajo cero, la máxima será de 2 sobre cero. La situación en la base Orcadas, temperatura actual 5 grados bajo cero, la máxima 2 bajo cero, cielo parcialmente nublado, probabilidad de nevadas. Base Esperanza, 6 grados bajo cero, 3 bajo cero será la máxima. El cielo se presenta parcialmente nublado con vientos moderados de direcciones variables. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas en poder del pirata inglés, la temperatura es de 5 grados, la máxima llegará a 12. El cielo se presenta nublado, hay ráfagas y puede haber temporal en Malvinas. La provincia de Buenos Aires se sigue endeudando, sacará deuda por 22 mil millones de pesos en bonos que se cotizarán en el mercado. Hubo un recorte de presupuesto a la iglesia en la provincia de Buenos Aires y el arzobispado tomó la decisión de cerrar por falta de presupuesto lugares de enseñanza. La medida que afecta a la llamada la Anunciación fue adoptada tras el recorte del 50% por subsidios dispuesto por la gobernadora Eugenia Vidal. También elimina carreras en el Guido de Andrés y pone en riesgo la continuidad laboral de casi 100 docentes. El Salón, que es la entidad que nuclea a los trabajadores de la enseñanza privada, asegura que fue una decisión unilateral y que hay profesores que no saben dónde darán clases y si es que lo dictarán. Entre los perjudicados por el tijerazo de Vidal, que se aplicó a la provincia de Buenos Aires en el ámbito educativo, se encuentra el arzobispado de La Plata, que se quedó con un 50% menos del subsidio y se ve obligada a cerrar escuelas. La consecuencia inmediata fue el cierre definitivo del Instituto La Anunciación, además de eliminar tres carreras que se cursaban en el Instituto Guido de Andrés, generando zozobra entre centenares de docentes y alumnos que cursan allí. El Guido de Andrés tenía tres carreras de profesores de niveles inicial, primaria y psicología, quedando a partir de ahora solo la primera. En tanto, el Instituto Terrero absorberá alguna de las carreras como psicología, o lo mismo que el Instituto de Teología, aunque la curia no ha confirmado todavía si seguirán los cursos debido a la carencia económica por el corte de recursos de la gobernación. 4 minutos pasaron de la hora 7. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Hola, Néstor. Hola, Miguel. Buen día. ¿Cómo va la selección argentina en el entrenamiento ya que le corresponde a este día? Hoy será doble turno también. Nuevamente vuelven a encontrarse a la 1:00 p.m. hora argentina, y ahí será con 15 minutos iniciales abierto a la prensa, pero este es cerrado, con lo cual la prensa no tiene acceso. Sí, ayer se fue perfilando el primer equipo que paró. No significa que este sea el que va a enfrentar a Italia. Veremos qué es lo que pudo parar cuando se pueda saber qué es lo que pudo parar hoy y cuando trascienda alguna noticia al respecto. Lo de ayer tiene que ver con línea de cuatro. Generalmente se dice, los periodistas mienten, los periodistas no dicen la verdad, los periodistas inventan. Esto es lo que dicen los jugadores habitualmente del periodismo deportivo. No digo que no haya casos que puedan tener, no soy tan corporativo para esto, porque siempre hay muchos intereses, pero algo que siempre venimos hablando es de la famosa línea de cuatro, que habían negociado los jugadores, esa mesa chica que integran Messi, Di María, Biglia, entre otros, que le pide al técnico determinadas cosas. Bueno, una es, nos sentimos más cómodos jugando con línea de cuatro. ¿Cómo se paró ayer el equipo? Con línea de cuatro. Romero, Mercado, Otamendi, Facio y Tagliafico. Parece que esa es la primera señal que termina dando Sampaoli. En la mitad de la cancha, Miguel paró a Mesa, a Biglia, a Lanzini, el hombre del West Ham, a Messi, Higuaín y Di María. Es decir, Messi retrasado delante de esa línea de 3, es decir, que terminó parando un 4-3-1-2, y veremos si se va perfilando el equipo desde esa manera. La dupla central va a ser su tercer partido, esa dupla de Otamendi y Facio jugaron contra Uruguay 0-0, contra Venezuela 1-1. La duda será si lo va a mantener a Mesa, si lo va a poner a Paredes. En esto de ir probando jugadores, ¿no? A mí me parece que esto de probar a Mesa, de probar a Lanzini, está bien porque es probar los jugadores que llevaste para definir ese 20% que te falta para la lista definitiva de cara al Mundial, ¿no? No me gusta la camiseta alternativa de la Argentina. Eligieron el color negro. No tiene nada que ver. Si no le gustaba el azul, hubieran usado otra combinación con celeste, azul celeste, pero una camiseta negra. ¿Qué tiene que ver con Argentina? No, creo que tiene que ver, por ejemplo, a ver, ¿cómo es la indumentaria de la selección argentina? Celeste y blanco, pantaloncito negro. La marca que identifica a la selección argentina con las tres tiras, generalmente en la camiseta esas tres tiras son negras. Entonces a mí me parece que por ahí viene el tema de poner la camiseta negra. A mí, cualquier camiseta de alternativa que hubieran hecho la van a vender igual. Así que sí, el problema me parece a mí que usar el negro, que no es distintivo nacional de ninguna forma, es una cosa que se le puede quedar a los sudafricanos para el rugby, o que pueden jugar a lo mejor aquí algún equipo de rugby argentino, incluso hasta los mismos muchachos cuando juegan como equipo y no como Pumas. Pero la verdad, no tiene nada que ver con el color nacional. Pero ojo, los colores, una cosa son los colores nacionales, otra cosa tiene que ver con los colores AFA. El escudo AFA tiene negro. Es decir, que en ese sentido, si es por lo que identifica a la asociación... Ojalá no me equivoque, ojalá no terminemos viendo la negra, ¿no? No, está bien. A mí, en lo particular me gusta la camiseta. Es decir, después yo puedo discutir el tema del color, ¿no? Sí, lógico, pero además... Y que no la usen, por la duda. Sí, es como Alemania que juega con el verde y la bandera alemana... tiene tres colores, amarillo, negro y rojo, y el verde sí lo puede tener quizás en el escudo nacional. Aquellos son alternativas que a mí me parece, igualmente, Miguel, en lo que coincidimos, es que es una cuestión de marketing, ¿no? Es un negocio. A mí me gusta mucho más la azul. Si yo tengo que elegir una alternativa, a mí dame la azul. No, pero parece que el azul, los jugadores dijeron que no la querían. Claro. Puede tener algo que ver con la mufa, supongo. Sí, qué sé yo. A ver, puede tener que ver con este plantel, porque si nos vamos al 86, dame el azul, ¿no? Maradona, cuando juega con el azul, con los goles... El mejor gol de la historia tenía el azul. Por eso, me parece que mucho no hay para discutir ahí. Bueno, así que este es el equipo. Recordamos que Sampaoli, cuando restan dos entrenamientos, estamos hablando de los de hoy, mañana jueves a las 10 de la mañana, entrenamiento cerrado y conferencia de Sampaoli con un horario a confirmar, y el día viernes, el día del partido, a las 5 de la tarde de Inglaterra, la merienda, 18:10 salen al estadio y 19:45 es el partido frente a Italia. Recordando los números de Sampaoli, 4 partidos por eliminatoria, 3 empates y una victoria. En los amistosos ganó 3 y perdió 1. En total es un 62,5% de eficacia, pero tenemos en cuenta también estos amistosos. El planteo de la línea 4 con aquel Nigeria 4 Argentina 2, me parece que ahí es también donde se replantea esto de cómo pararse en el fondo, ¿no? Y por eso termina llevando laterales. Aunque para él Tagliafico es más marcador central que el lateral izquierdo, lo termina poniendo. Recordamos que la otra alternativa, más allá de Acuña, lateral izquierdo es Marco Rojo, otro de los que está, que puede llegar a ser de la partida. Bueno, esto es lo que tiene que ver con el fútbol. Respecto a lo que nosotros venimos planteando, Argentina e Inglaterra, les recomiendo dos notas. Una de Gustavo Veiga ayer, que salió en Página 12, y una de Ezequiel Fernández Mur, que sale hoy diciendo James Bond va al Mundial, que está muy buena en La Nación de hoy para tomar datos de Inglaterra, y tomando una frase final hablando de la hipocresía inglesa, cuando digo que en la Argentina también tenemos una sociedad hipócrita, en Inglaterra se habla exactamente lo mismo respecto a esto, la relación del fútbol. Una cosa es lo que se hace y otra cosa es lo que se dice. Muy bien, te saludo, Néstor Centra. Rumbo al Mundial, mañana volvemos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, ¿recuperamos a Marcelo Urrich? Sí, lo recuperamos. ¿Marcelo, estás en línea? Estoy acá. Como bueno, dije, contame, la pregunta es central para mucha gente que quiere viajar. ¿Va a haber paro en Semana Santa? No, el paro lo hizo el tiempo. Aerolínea, lamentablemente, el miércoles en la tormenta se rompieron 15 aviones, los agarró la piedra y realmente estuve viendo cómo quedaron y es un desastre. Y hay 4 con impacto de rayo, así que hay 7 que ya se sabe que no se llegan a reparar para el fin de semana largo, con lo cual ayer la empresa sacó un comunicado, después, y esto quiero que quede claro, de que nosotros salimos a contar lo que estaba pasando, porque si no probablemente hubieran sacado a nadie y hubieran dicho que el gran despelote que va a haber en Semana Santa es culpa de los trabajadores, ¿no? Porque hasta de la tormenta tenemos culpa también ahora en estos aires que se respiran. Así que lamentablemente la gente va a tener problemas para viajar, están reprogramando frecuencias y cancelando vuelos, así que bueno, que estén atentos a ver a lo que la compañía les dice, ¿no? Bueno, pero ¿ustedes no tienen previsto el paro o sí? No, no vamos a hacer paro en Semana Santa. Nosotros no hacemos paro para perjudicar a la gente. Está bien. Lo que sí que tenga claro la ciudadanía y los medios también, y que estén atentos, es que vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos los trabajadores para revertir esta política aerocomercial que nos lleva al desastre. Esta es la realidad. Y que nos va a dejar a la gente, va a dejar a los trabajadores aeronáuticos, que somos gente altamente capacitada, sin trabajo. Esto que lo tengan presente. No vamos a cejar en tratar de revertir esta política que realmente es nefasta para los argentinos. Bueno, Marcelo, estaremos en contacto. Mantengan un informado de las cosas que van haciendo, porque la verdad es que es muy preocupante para un país que tiene, como decía antes, un gran territorio y la imperiosa necesidad de tener un desarrollo aéreo en serio, ¿no? Así es, Miguel. Bueno, gracias y saludos a la audiencia. Hasta siempre. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Vamos a recordar al querido Mario Bustos, seudónimo de Mario Nazareno Álvarez, cantor y letrista. Nació el 21 de marzo de 1924, falleció el 2 de enero de 1980 en Buenos Aires. Nació a metros de la esquina de Yatay y Díaz Vélez, en el barrio de Almagro. Era el mayor de 5 hermanos traídos al mundo por el español Casimiro Álvarez y la italiana Mercedes Graciosi, que, recién llegado de España, Casimiro se estableció en el barrio de La Paternal con un pequeño negocio de peluquería. En la trastienda apareció un tango y se armaron las tertulias con los amigos músicos, ya que don Casimiro era guitarrista y acompañaba en ocasiones a Agustín Magaldi, que era tan tartamudo, decían los muchachos, que no podían entender cómo hacía para cantar. Marito, de chico, andaba canturreando. Se recibió en el Otto Krause, iba a jugar al billar al bar del barrio, empilchado como los dioses, y le bautizaron el Duque. José Canelo escuchó cantar, se lo presentó a Domingo Federico, este lo contrató para reemplazar a Oscar La Roca y empezó su carrera de cantor. Después de 18 meses se desvinculó y se fue con Eduardo del Piano, que formaba su propia orquesta, hasta el año 51. Después cambió nuevamente de rumbos y se hizo ya como profesional, volviendo con Domingo Federico. Se le fuerza la voz, se le destroza la garganta y Julio Sosa, su querido amigo, le aconsejó visitar al doctor León Elkin, que operación de por medio y un tiempo de espera y la rehabilitación hizo posible el retorno. Fue su hermano Nenín el que lo hizo reaparecer en el Palacio del Baile, juntando Osvaldo Piro con unos cuantos músicos para que lo acompañaran, y lo que iba a ser por un solo día duró 3 meses. Le echó el ojo D'Arienzo, que para eso era un tipo sagaz y sabía lo que quería, y supo explotar el estilo y el desenfado de Mario Bustos. El debut de Mario con D'Arienzo fue en el Marabú. D'Arienzo y Mario no se llevaban bien, los dos tenían un carácter duro y chocante, y chocaban abiertamente muchas veces. A D'Arienzo le gustaba tener cámara cuando estaban en la televisión, se acercaba a los cantores y lo dirigía con el dedo, y Mario le dijo que no lo hiciera, que no le gustaba. Hasta que un día, cuando le hizo con el dedo así, se lo mordió, pero todos lo tomaron como parte del show. Pero en la intimidad se sabía que fue de bronca. Y también cuando Mario cantaba No te quiero más, Juan se acercaba al micrófono, se lo quitaba y decía el verso siguiente, ni te puedo ver. Por supuesto terminaron mal y se terminó independizando, yéndose con Jorge Dragone y después haciéndose solista. Nenín, su hermano, lo consiguió llevar al Marabú para festejar los 30 años de Mario con el tango. Iban a hacerlo nada más que un domingo y se fue tan exitoso que lo siguieron haciendo durante mucho tiempo y metían 700 personas por presentación. En el 79, su hermano Nenín pensaba hacerle un homenaje en diciembre para reunirlo junto a Valdés y reformar, volver a juntar al dúo de Darienzo Bustos Valdés, pero no pudo ser. El 26 por la mañana estaba hablando por teléfono con Jorge Dragone, ya que esa noche se presentaban en el viejo almacén, cuando no se sintió bien. Tomó un taxi, se fue al hospital italiano y tenía un infarto. Fueron días de incertidumbre, quedó internado y el 2 de enero falleció. El querido y admirado Mario Bustos lo recordamos con Darienzo y su gran éxito, Justo el 31. Hace 5 días, loco de contento, vivo en movimiento como un carrusel. Ella que esperaba a burarme luz, justo el 31 yo la madrugué. Me contó un vecino que la inglesa loca, cuando vio la pieza sin un alfiler, se morfó la soga de colgar la ropa, que fue en el apuro lo que me olvidé. Era un mono loco que bajó de un árbol, una noche de hambre que me vio pasar. Me tiró un coquito, yo que soy chicato, le ensarté al oscuro y la llevé al bulín. Sé que abrí la puerta y encendí la vela, sé que me di vuelta para verla bien. Era tan fulera que la vi y di un grito, lo demás fue un sueño, yo me desmayé. La aguanté de pena casi 4 meses, entre la cachada de todo el café. Le tiraban nueces mientras me gritaban, ahí vas a arrasar y con el chimpancé. Gracias a aquel zurdo, que es tipo derecho, le regó el helecho cuando se iba a alzar. Y la redoblona de amurarme el uno, justo el 31, se la fui a acordar. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Bueno, amigo, buen día, Miguel. Asumió Walter Perazo, dirigió su primera práctica en Nueva Chicago. También hay que decir que asumió y dirigió su primera práctica en Almagro, Bataglia, Sebastián Bataglia, el jugador de Boca. Y bueno, hoy por la tarde, más allá que renunció Delogrio, dirigente del fútbol de Almirante Brown, hoy por la tarde... Perdóname, ¿sabes qué? Le robaron a Platense la camiseta, ¿no? Les pegaron a los jugadores Luego del partido anoche, Estudiantes le ganó 1-0 a Platense. ¿De ahí vino la bronca? Sí, sí, terminó el partido. Fueron al vestuario con armas blancas, les pegaron a los jugadores, les robaron indumentaria, les robaron algunos efectos personales, les pegaron a dos o tres jugadores. Vamos a ver qué hace hoy el plantel, ¿no? Porque se habla de que podría haber una denuncia. Anoche era el partido del campeonato, Platense como local, llegaban los dos punteros con Estudiantes, sobre el final con gol de Suso, a los 39 del complemento, Suso de cabeza, terminó dando la victoria a Estudiantes. Ahora el pinche de Caseros terminó ganando el partido y quedó como único puntero con 52 unidades, Platense 49, Acasuso 43. Los hinchas dicen, la bronca de Platense es que hace cuatro partidos que no ganan ni convierten goles. Así que después del partido se dio la vuelta por vestuario, y también por la combi que trasladaba a los jugadores. Te decía que Sebastián Bataglia asumió también el Almagro y que hoy 15:30 le ganó la pulseada al Tano Salvador Antonio Aurelio Pacini y a Carlos Ramaciotti y Blas Yunta por enésima vez, resistido por muchos, querido por otros. Hoy 15:30 asume y vuelve a dirigir Almirante Blas Armando Yunta. Lo van a pagar de afuera. A mí me había dicho el presidente Tony Argento, ¿te acordás que te metieron en la casa? Me había dicho, a Pizzo me lo metieron por la ventana. Y el sábado pasado me dijo, yo quiero otro técnico, pero me van a meter a Yunta. Bueno, la verdad que Tony Argento es presidente, pero parece que no maneja nada. Porque me metieron por la ventana a Pizzo, me van a meter a Yunta. Se lo metieron a la Yunta, me parece que es una figura decorativa. Decir que en Claypole, bueno, la campaña no fue buena, lamentablemente luego de muchas derrotas, Sergio el Dragón Micheli dejó de ser el técnico de Claypole. Armenio perdió 1-0 con Docsud, un Docsud que necesitaba ganar, que necesitaba sumar de a tres, que así lo hizo y que respira por ahora su técnico Ricardo Kuzenka. Centro Español perdió 1-0 con Atlas. Victorial Barinas, más puntero que nunca, le ganó 2-0 a Puerto Nuevo. Juventud Unida le ganó 3-1 al Deportivo Paraguayo. Hoy tenemos primera C, 4 de la tarde, programa de partidos, el Porvenir Central Córdoba de Rosario, Luján y Ituzaingó. Italiano, otro que está sumido en una grave crisis futbolística, institucional, Italiano recibe a Sportivo Barracas. Atención que si pierde Italiano, lo decimos antes y no después, también puede haber problemas con una comisión directiva fragmentada y con miles de problemas, sobre todo en lo económico. Cañuelas enfrenta a Midland, Deportivo Merlo Argentino de Quilmes y Excursionistas Cambaceres. La información más importante del ascenso en las últimas horas, Miguel. Hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical que a través de 20 años pese a estos estúpidos que gritan, decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que durante 20 años. El viejo conductor muere el 1 de julio de 1974. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Entre otros, el dirigente radical Ricardo Balbín despide sus restos en el Congreso. Sin distinción de banderías, cada uno saludando al muerto de acuerdo a sus íntimos convencimientos, los que lo siguieron siempre con dolor, los que lo habían combatido con comprensión, pero todo el país recogiendo su último mensaje: he venido a morir en la Argentina, pero a dejar para los tiempos el signo de la paz de los argentinos. Este viejo adversario despide a un amigo. La primera magistratura queda en manos de la vicepresidente María Estela Martínez, tercera esposa de Perón. El ministro de Bienestar Social, José López Rega, misterioso personaje muy allegado a la pareja, ya se había convertido en el hombre más discutido del momento. Nuestro ministerio actúa en un amplio panorama y no es posible abarcar su magnitud de trabajo en el breve lapso disponible. Por ello, aprovechando sus particularidades específicas, buscaremos ubicarlo en una figura literaria que imaginativamente nos permita seguir su labor en este año de gobierno. La señora de Perón no puede controlar los problemas políticos, económicos y sociales que se desploman sobre el país. Frente a los que dudan y a los que sabotean, a los que se resisten a ayudar y persisten en trabajar para el desastre, se destaca la actitud de los trabajadores de la patria. Tengo plena fe en que esta actitud será completada por los restantes sectores de nuestro pueblo, con generosidad y ánimo resuelto, sabiendo que esta vez solo la unión y el esfuerzo de los argentinos salvará a los argentinos y a la Argentina. El terrorismo de izquierda y de derecha que venía castigando a la población desde 1968 alcanza su punto máximo. El 24 de marzo de 1976, un nuevo golpe militar termina con el gobierno constitucional. Una junta militar se pone al frente del Estado. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile. Llegó y la Copa del Mundo tapó el comienzo del proceso militar. Ahora tenemos otra Copa del Mundo y en plena Copa del Mundo se va a tratar de meter disfrazado con leyes la reforma laboral. Cuando estemos distraídos, el gobierno va a presentar algunos intentos para modificar condiciones de trabajo. Pero vale la pena, en la proximidad de este 24, de recordar que fue un golpe contra el gobierno peronista, como fue el golpe del 55, y que así como en el 55 el Partido Comunista estuvo al lado de los golpistas, también en el 76 estuvieron fogoneando ese golpe de Estado. Y digo esto porque, como ya se ha transformado en una costumbre, en una tradición, va a haber dos marchas, y en una marcha van a estar los herederos del Partido Comunista, y en otra marcha van a estar los que se escindieron del Partido Comunista, el Partido Comunista Revolucionario, que fueron los únicos que estuvieron en Plaza de Mayo, además de los peronistas, en el momento en que caía el gobierno constitucional, y también algunos sectores de la izquierda nacional. Digo esto porque es interesante. Vamos a ver si mañana o pasado convocamos a algún dirigente de ese partido, que nos expliquen cómo se coincide en el tiempo, ¿no? Antes, apoyando el golpe contra el gobierno peronista, en el 55. lo propio en el 76. Y el PCR, una decisión del Partido Comunista, Partido Comunista Revolucionario, defendiendo al gobierno constitucional. Por eso también hay dos marchas. En una marcha se van a enrolar aquellos que estuvieron contra el golpe de Estado. Y en la otra se van a mezclar algunos que apoyaron el golpe de Estado. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. En la hora 7:32 minutos, 12 grados 8 la temperatura. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down, así que saludamos a aquellos padres y madres que tienen que criar a sus hijos en esta situación y además la fortaleza espiritual que tienen para afrontar, es decir, para que ese hijo venga al mundo y criarlo, no importan las condiciones que lleguen. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego, ¿vos sabés por qué empieza el año nuevo persa hoy? No, pero lo podemos averiguar. Yo tampoco, así que averiguarlo. Bueno. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Yo recién hablaba con Néstor Centra acerca de la camiseta negra y que no querían la azul por la mufa algunos jugadores argentinos. Un día como hoy, de 1876, por una ordenanza municipal, se prohibía el ejercicio de la adivinación. Los infractores debían pagar 3.000 pesos de multa o, en su defecto, cumplir con 8 días de arresto. Esto ocurría en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto. En 1892, un día como hoy, abría sus puertas el Teatro Apolo, en la vereda sur de la avenida Corrientes, casi en la esquina Uruguay, en un sitio que hoy ocupan la galería Lorraine, donde alguna vez también se dio algún cine de vanguardia. Bueno, la sala fue inaugurada con la obra Divorciémonos, y fue un teatro dedicado a los autores nacionales y que desapareció allá por 1960. Dos hechos que ocurrieron un día como hoy en la ciudad de Buenos Aires. Los adivinos iban a la cárcel por 8 días o tenían que pagar 3.000 pesos fuertes. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Leonardo de José de... ¿Quién es? José de Ituzaingó, de Derrensis. No, quería nadie mejor que usted para contestar esta pregunta. ¿Por qué Isabel? ¿Cómo? ¿Por qué Isabel? Porque era la vicepresidenta. Sí, pero con una... ¿por qué fue la vicepresidenta? No, porque la eligieron, una mujer... Bueno, le cuento, León le ofreció a Balbín la vicepresidencia, sí. Entre los que se opuso estaba Alfonsín, en la interna radical. Balbín dijo que había consultado con el partido, pero el sector de izquierda, digamos, del partido se oponía. La tendencia revolucionaria quería Cámpora. No, claro. Cámpora no se había comportado de acuerdo a lo que Perón le había pedido. Sí, primero Perón le dijo Luchi vuelve. Y después, no, pero eso es otra cosa. Está bien. Después las órdenes internas. Y sí. Finalmente, como había mucha discusión y no se ponían de acuerdo quién podía ser, puso la CGT a Isabel. Perón dijo que lo dijo a Gaspar Campo, dijo yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero si ustedes creen que esa es la solución para evitar discusiones, pongámosla. Y se hizo la fórmula Perón-Perón, que tendría que haber sido Perón-Perón en la época de Evita, ¿no? Cuando también le ofrecieron a Evita ser vicepresidenta de la Nación. Lo más triste de esto es que se sabía que Perón tenía poca vida, entonces iba a quedar ella. No, eso no se sabía, sí. Lo que se sabía que era un hombre de edad. Está bien, pero a la noche ya Perón... Hay que preguntarle a los radicales, porque si los radicales hubieran aceptado, posiblemente el golpe de Estado no se producía. No me tosigue, el mismo Balbín, el Vicente López, en el Consejo Deliberante, sí, cuando dijo que todo incurable tenía cura 5 minutos antes de la muerte, sí, anunció el golpe de Estado. O sea que más allá de despedir a un amigo, después se estaban conspirando, ¿no? Qué bueno. Gracias. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola, de Renzi, buen día. Bernardo, acá de Jauregui. Bueno, queda poco hilo en mi carretel, pero igual quiero... ¿Por qué le queda poco? No ando muy bien de salud. Bueno, pero se va a mejorar. Usted tiene que ser optimista, no pesimista. No, soy optimista. ¿Qué me queda a mí? ¿Y qué le queda que cumplió años ayer que nos saca como 3-4 cuadros de ventaja? Sí, y ante todo reitero mi felicitación. No, yo no lo felicito, porque cada vez que uno cumple un año le queda menos. O le queda el resto, que es muy importante. O puede dar la vuelta olímpica porque vivió, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, así que no diga que le queda poco, porque ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, usted es un pibe, viejo. Sí, eso es cierto. Bueno, cuénteme. Cuando veo que los peronistas tenemos una gran posibilidad de desarrollo y de triunfo, no solo a nivel electoral, sino a nivel gobierno, para corregir errores cometidos. Me recuerdo la frase de Perón sobre este siglo: nos encontrará unidos o dominados. Cada vez que nos desunimos, abriendo fuentes de votación para un lado, para el otro, terminamos dominados, como en este momento. No tenga ninguna duda. Entonces, para mí, la idea es esta: unidos. Tenemos divergencias, pensamientos quizá discutibles, pero sigamos las 20 verdades, sigamos el pensamiento peronista, y de esa manera podremos no solo ganar elecciones, sino volver a hacer gobierno para corregir errores. Bueno, y me reitero con esta frase final: sí, todo lo que queramos decir, pero hasta el 16 estábamos mejor. Bueno, pórtese bien, que nos va a tener que invitar un puchero de gallina. No, tengo todavía el pernil de cerdo en el congelador. Chao. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Tengo una hojita de ambas carillas de un documento de la Academia Nacional de Medicina. Los egresados recibidos de médicos se comprometen a jamás hacer un aborto, como ya 400 años, el siglo IV antes de Cristo, Hipócrates, el padre de la medicina, ¿no? Decía: no introduciré a la mujer ninguna prótesis para impedir la concepción o el desarrollo del niño. Así que mire, eran más humanos ya 400 años de venir Cristo, claro, se manejaban con los 10 mandamientos, no matar, ¿no es cierto? Interesante, la Academia Nacional de Medicina emite este documento en 1994, que no al aborto. El Papa resume en dos palabras: la defensa de la vida. Es un niño por nacer, desde que se unen el esperma de papá y el óvulo de la mamá, hay vida humana. Esa es la correcta doctrina, la ortodoxia, ¿no? Bueno, los saludo. Adiós. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, José de Martín Coronado. Buen día, de Renzi. Escucho. Sí, mire, quería hacer una denuncia de una empresa subsidiaria de AISA, llamado Comaco, que funciona en Martín Coronado. Mire, le quiero decir algo. Hay cientos de usuarios con enfermedades de cálculos en los riñones y en la vesícula. Pero espere, ¿a qué se dedica la empresa? El agua es malísima, ¿vio? Espere, ¿a qué se dedica la empresa? Es subsidiaria de agua. Es una empresa que ganó la licitación ya hace muchísimos años y, digamos, provee agua a toda la zona de Coronado y Villavoch, ¿sí? Es una empresa que... ¿Pero qué? ¿Agua potable es? Agua potable, exactamente, sí. Ajá, sí. Y usted dice que por la ingeniería de agua potable hay alguna deficiencia. Mire, por lo menos 20 años. Y usted sabe que sería interesante hablar con el intendente, este Valenzuela. Creo que hoy este día va a estar Larreta también. Yo le sugiero algo, que ¿por qué no hacen la denuncia en AISA? Porque AISA está haciendo convenios con los lugares de la provincia de Buenos Aires de primer y segundo cordón para llevar agua potable. Si esta es una empresa privada que está concesionada, sí. Habría que ver si cumple con la regla, ¿no? Mire, usted sabe de Renzi, si un día me gustaría, ¿no? Si puede hacer una manifestación para que la gente exprese la cantidad de gente con el problema de cálculo, ya le digo, en los riñones y en la vesícula. Además, continuamente se cambian, por ejemplo, las pavas, las ollas, con agua. Es impresionante el sarro que tiene. Haga una cosa, junte un poco de agua, ¿sí? Y llévela a analizar. Consiga hacer un laboratorio cualquiera que se la analice y le diga los contenidos del agua, porque a lo mejor es un agua que está pasando por un proceso determinado y es un agua pesada o es un agua no apta para consumo. Claro, es verdad lo que usted dice, creo que sí, eso sería lo ideal. Lo que pasa es que yo también la gente a veces le cuesta dar ese paso de unidad para reclamar, prefieren estar enferma, porque además los sensores, el vajilla de la casa lo cambia cada tanto. ¿Cómo se llama la empresa? Comaco. Los termotanques se cambian, escúcheme, una o dos veces por año. Mira lo que estoy diciendo. Todo lo que puedo decir es poco, aunque usted diga que es una barbaridad. O sea que es agua con mucho sarro. Sarro impresionante. Y esa empresa no tiene cloaca. El desagüe de agua es increíble. No sé, mire, una irregularidad totalmente. ¿Y cuánta gente calcula usted que recibe ese servicio? ¿Que tiene ese servicio? Sí. Ahí hace fácil 20 años y pico. No, pero digo, ¿cuánta gente? ¿A cuántos barrios de Martí Coronado cubre? Mire, la cantidad exacta no sé, pero debe haber 40.000 personas, porque está Coronado, Villavoz, Casero, Palomar, nosotros estamos pegados a Palomar, y bueno, que además hay un problema grave también porque la gente se opone a la inauguración del aeropuerto ahí de Palomar, bueno, un montón de cosas, irregularidades. Pero por sobre todas las cosas, el problema es Comaco. Ya le digo, hay mucha gente que han enfermado de los riñones, se han operado, y la vesícula. Ahora, resulta que el señor Valenzuela, cuando asume la intendencia, se reunió con la gente de Comaco, y salió unas fotos con todos los directivos de Comaco, pero sin importarle investigar de realmente la regularidad que padece esa empresa. Y usted sabe que además otra cosa, cobra dos veces más que AISA el agua. Eso es lo más grave. Cobra la tarifa por el consumo de agua, cobra dos veces más que AISA. Le prometo que vamos a investigar. Bueno, Comaco, de Martín Coronado, señor. Muchísimas gracias, gracias. ¿Quién es? Juan de Liniers, la Renzi. ¿Sabe qué? En relación a usted, la editorial de hoy, que habló que estamos viendo parecido al 2001. De por sí lo que fue, lo que cuando llegó a diciembre de Renzi de ese 2001, fue todo por asunto de la incautación de los ahorros de los argentinos de Renzi, cuando todo fue hecho el detonante de Renzi, que la incautación de los ahorros, para que después, bueno, todo lo que sucedió fue ahí en Plaza. Cuando la economía no funciona, sí, y el gobierno echa manos a cualquier cosa para financiarse, se corre el riesgo que, como uno de los principales prestamistas son los bancos argentinos, porque sí, reciben una tasa fenomenal, en algún momento no le pueda devolver el dinero cuando los bancos lo pidan y le den letras. Y cuando usted vaya a retirar un plazo fijo, si lo hacen varias personas todas juntas, que el banco le diga, no puedo, le puedo dar letras del Estado, pero no tengo dinero. Puede pasar, no digo que sea inmediato, digo que puede pasar. Y si eso ocurre, el corralito no lo va a hacer el gobierno, sino que lo van a hacer los bancos privados, porque pusieron la plata en una inversión que nunca le va a devolver el efectivo. Así que, ojo con este tema, no es fácil la situación económica y financiera del país, es muy complicada, y no sea cosa que nos tengamos que llevar una sorpresa desagradable, ¿no? Sí, gracias, Renzi. ¿Quién es? Sí, Miguel, buen día. Víctor de Núñez, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Hola. Es lo único que hago cuando abro el micrófono. Mire, primero que nada, a ese oyente que dijo que le faltaba piolín en el carretel, le quiero mandar un abrazo. Ese oyente habló de unidad, lo necesitamos más que nunca, querido y compañero oyente. Miguel, respecto a la editorial, yo tengo que decir que alguien dijo, solo sé que no sé nada, porque hay premisas en la economía que nunca cambian, hasta es básico, premisas básicas hasta para el kiosco de la esquina. ¿Cuánto entra, cuánto sale, y en cualquier negocio, cuándo se termina el crédito? Cuando no se pueden pagar las deudas. Y cuando una empresa o un negocio no puede pagar las deudas, quiebra. El personal se va a la calle. No estoy diciendo nada nuevo ni descubriendo la pólvora. Cuando el personal se va a la calle y la economía está en caída, el mercado no reabsorbe más a la gente. Y esa gente no consume y el círculo continúa en caída. Y si encima a ese sistema se le agrega que traen productos externos, realmente el tren indefectiblemente choca. Ya lo hemos dicho miles de veces. Por eso he llegado y estaba escuchando al representante del sindicalismo aeronáutico. Sumo cosas y no los entiendo, porque no puedo decir que es solamente el gobierno de los ricos y que hacen negocios. No vinieron a suicidarse. Por eso no los entiendo, Miguel. Me estoy haciendo esfuerzos para sacarme el fanatismo populista que tengo. No los entiendo, Miguel. Esto choca. Si no choca mañana, choca... Esto ya lo vimos. Es una copia del corralito del 2001. Yo creo que hay una situación mucho más grave, porque nunca vi yo que el Estado Nacional pida prestado a la provincia, ¿no? Es la primera vez. Por eso. O sea, que el Estado Nacional no le pague a la provincia lo que le debe es muy común, pero que le pida encima prestado 100 millones de dólares. Pero usted sabe además que cada gobernación tiene que venir a pedirle permiso a Caputo para que Caputo tome deuda en el exterior. Todas las provincias están endeudadas. Buenos Aires, que nunca había estado, empezó a tomar deuda externa. Pero esto, vuelvo a repetir, Miguel, yo digo el 2001 y creo que esto es peor que el 2001. No sé si es peor, porque hay una situación distinta, porque la geocracia se maneja con mucha más cintura que el político aburrido. Eso es cierto. Pero la verdad es que es un problema de tiempo. Es un problema de tiempo, Miguel. Ojalá no nos equivoquemos, porque más allá de mi fanatismo, no le va a hacer bien al país que el tren choque. Gracias, Miguel. Hasta mañana. ¿Quién es? Hola. Sí, Jorge de Matanza. Sí, yo creo que la situación es gravísima. Y no, vemos el aborto, vemos cualquier cosa, pero no vemos la verdadera gravedad de la situación. Según lo que te escuché, Aranguren tiene pensado privatizar 6 centrales termonucleares y entregarle a los chinos las centrales nucleares. Así que esto va a caer peor. Son depredadores que van por todo y nosotros estamos peleándonos por pavadas. La unión del peronismo es esencial, pero también tenemos que hacer un acuerdo y no podemos estar mirándonos en el espejo a ver cómo vamos a pintar en el 19. Acá es necesario que haya una depuración del peronismo también. Junto con eso, por lo menos que se sumen a un acuerdo mínimo de decencia para poder gobernar el país. Si no, no va esto, ¿eh? No va y vamos a los caños. Porque esto, en cuanto vean un señal de peligro, se toman el primer helicóptero y no vuelven más. Porque los capitales ya los tienen afuera. Acá no tienen nada, tienen negocios nada más. La guita no la tienen acá, la tienen afuera. Y se la van a dejar a los chinos, a los ingleses, a los yanquis. Ellos acá no van a hacer la reelección. La reelección es un lance que hacen ver a la gilada para ver como que están firmes, pero no. No es el objetivo de ellos. Nosotros sí vamos a sufrir toda la depredación que están haciendo. Gracias. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 7 de la mañana, 50 minutos, Diego. Bueno, el Norus, el año nuevo del calendario persa, se celebra en Irán coincidiendo con el equinoccio del primavera. Allá es primavera, acá es otoño. Se festeja también en otros territorios que recibieron la influencia de la cultura persa, como Azerbaiyán, Afganistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Pakistán y en algunas regiones de India, y también se celebra en Turquía y algunos países de Asia Central. Nowruz es el festival del primer día de la primavera y el principio del año iraní. Algunas comunidades lo celebran el 21 de marzo y otros el día del equinoccio de primavera, que puede ser el 20, el 21 o el 22 de marzo, según el año. La palabra Nowruz proviene de la véstica Nava, nuevo, Resraz, día, luz del día, con el significado de nuevo día, y mantiene ese significado en persa moderno. No, nuevo, Rose, día. La festividad de Nowruz es en origen una celebración agrícola de culto a la fertilidad, y la mayoría de las ceremonias de Nowruz tienen sus raíces en la religión zoroastriana, surgida en Irán hace unos 3.000 años. El zoroastrismo, o mazdeísmo, cree en dos dioses antagonistas: Auromazda, dios del bien y la luz, y Angra Mainyu, el dios del mal y la oscuridad, y la lucha entre ambos se resuelve con la victoria de Auromazda y el triunfo de la luz. Es parecido también a la tradición anglosajona que contábamos ayer de la lucha entre la luz y la oscuridad. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Hoy se reúnen los docentes de la provincia de Buenos Aires con el gobierno bonaerense para ver si llegan a un acuerdo. Unión Sudamericana Emigrantes Italianos, USEI, agradece el voto de los ítalo-argentinos que nos ha permitido colocar a nuestro senador y a nuestro diputado en el Parlamento Italiano. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. En este momento se está haciendo en la base Marambio un responso en recuerdo, en la memoria de quien fuera el jefe de la base Marambio en la parte aérea, y que falleció, apareció muerto en su dormitorio. Por supuesto habrá que investigar las causas del fallecimiento, y en este momento hay un responso, estamos esperando que termine ese responso para ver si podemos conversar con alguien en la base Marambio, que tiene en este momento un tema difícil, porque no es una cosa habitual que pueda fallecer una persona en la Antártida. Bueno, apareció muerto este vicecomodoro Rolando, y están haciendo un responso en este mismo momento en la base Marambio. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Fue intervenido hoy Petróleo, la empresa de Cristóbal López, porque entre otras cosas salieron 44 millones de allí, mientras Cristóbal estaba preso. Algunos fueron para asesores económicos y otras cifras muy importantes para abogados. 7 millones de pesos para los abogados que lo defendían a Cristóbal. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Diego. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación por el Racismo. El 21 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Este día se celebra porque en 1960 se produjo la matanza de Sharpeville en Sudáfrica, y es un compromiso para la erradicación de esta lacra social. Aquel día se celebraba una gran concentración que reunió 20.000 personas convocadas por el Congreso Panafricano para protestar de manera no violenta contra la apartheid. Las leyes racistas de Sudáfrica exigían la identificación de los negros cuando entraban en áreas diferentes a las que tenían consignadas. La protesta pacífica fue violentamente disuelta por la policía, que disparó contra los manifestantes, y el resultado de la represión criminal fue de 69 personas muertas y 186 heridas, muchos de ellos mujeres y niños. Hasta ese momento, un punto de referencia internacional conocido como la masacre de Sharpeville significó uno de los episodios de respuesta contra el sistema represivo de la apartheid en Sudáfrica, y en memoria de los que perdieron la vida y de los que lucharon contra el gobierno racista, se conmemora hoy el Día de la Lucha contra la Intolerancia Racista y la Violencia. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En hora 7:56 minutos, 12 grados 8 en la temperatura. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Se vendieron... ¿Miguel? Señor. Bueno, mire, estábamos en contacto con el vicecomodoro, no en este momento, pero estábamos recién en contacto con el vicecomodoro Gustavo Gruccini, que es el encargado de todo el tema de la parte comunicacional de la base de Marambio. Lamentablemente no puede salir ahí en este momento porque está en una operación con un helicóptero y no podía en este momento. Me pidió si podía salir más tarde, pero nuestro programa termina a las 9. Bueno, así que lamentablemente no hemos podido tener la oportunidad de tener la palabra. De la persona que era la encargada de hablar del tema del fallecimiento del vicecomodoro Rolando. Bueno, de cualquier manera hay que insistir antes de las 9, pero esta operación que está haciendo es porque está Irizar. Exacto. Está terminando la operación verano y los helicópteros hacen el traslado de la base de Marambio, que la primera base, que cuando uno va al territorio antártico, la primera base, que es una base aeronáutica, de allí pueden entrar y bajar aviones con facilidad. Esa base Marambio sirve desde su construcción para tener el primer contacto aéreo y poder bajar en el territorio blanco por parte de los aviones argentinos. Bueno, ahora está Irizar en la zona y entonces se hace el abastecimiento vía helicópteros. O sea, van a Irizar, cargan los helicópteros, descargan en la base y esa era la tarea justamente que tenía este vicecomodoro a cargo y seguramente se tendrá que hacer... el que estaba en comunicaciones, el cargo de lo que hacía Rolando, ¿no? Exactamente, exactamente como usted lo explicó, Miguel, es así. Bueno, muy bien, de cualquier manera queremos estar presentes en este momento tan difícil para los argentinos que hacen patria en otro continente que no es América. 7 de la mañana, 58 minutos, 12 grados 8 la temperatura, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Encontraron muerto en su dormitorio de la base Marambio al jefe del grupo aéreo de la base, vicecomodoro Carlos Ariel Rolando. Rolando había nacido en Santa Fe en 1967 y deja su esposa y cuatro hijas mujeres con su deceso. Los jefes de la aeronáutica ya le informaron el día de ayer a su familia. Se produjo la menor venta de dólares en los últimos tiempos. En lo que va del mes, se vendieron solo 2.200 millones. Piensen ustedes la cantidad de millones de dólares que se vienen vendiendo los meses anteriores. Esto tiene una explicación. Los que tenían que comprar dólares para el refugio de la gente que ahorra pequeñas cantidades, ya la compraron. Y los grandes inversores estaban esperando el tema de los vencimientos de las letras. Y ahora veremos qué pasa cuando mañana y el viernes se conozca finalmente cómo se mueve la divisa gringa. ...13.3 la temperatura en la ciudad... ...8 de la mañana en el territorio argentino. El escándalo producido por Barras de Platense... ...con los jugadores que le pegaron y le robaron... ...tiene que ser investigado... ...la segunda que es la Comisaría de Florida... ...y la auxiliar que tiene en Villa Martelli... ...están a cargo de la investigación... mientras que se supone que los Barras pertenecen a la capital federal y viven en una zona aledaña al estadio que está en jurisdicción de provincia. En el Congreso las comisiones están escuchando las ponencias por el tema del aborto. La selección argentina está en Manchester, una ciudad industrial donde tiene dos clubes de fútbol activos en Inglaterra, el Manchester City y el Manchester United. Este último fue vencido por Estudiantes de La Plata en esa ciudad cuando los pinchos salieron campeón intercontinental. La máxima llegará hoy en el primer día del otoño a 20 grados. El deporte por Belgrano. Muy cargada agenda va a tener el puntero del campeonato de fútbol de primera división Boca Juniors en el mes de abril, buscando asegurarse el torneo local y además clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores de América. Todo arranca el día primero de abril, 17:45 en la Bombonera, recibiendo por el campeonato local a Talleres. Tres días más tarde, el 4 de abril, recibe en la Bombonera también de local a Junior de Barranquilla, 21:45 por el campeonato, por la Copa Libertadores de América. El día 7 va a enfrentar de local en la Bombonera a las 20 a Defensa y Justicia por el campeonato de fútbol de primera división. El 11 recibe por la Copa Libertadores en la Bombonera, 21:45 al Palmeiras. El día 15 va a ser visitante de Independiente desde las 20 horas en Avellaneda y por el campeonato local. El 22 recibe a Newell's Old Boys de Rosario a las 20, también por el campeonato local. El 25 será local de Palmeiras de Brasil, 21:45 por la Copa Libertadores. Y el día 29 recibe por el torneo local, visita por el torneo local a las 11 de la mañana a Gimnasia y Esgrima La Plata. En boxeo, después de casi 8 años de retiro y con 44 años de edad, vuelve el ex campeón mundial ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, el bonaerense Raúl Balbi, a los cuadriláteros. Sería el 20 de abril en el club Los Indios de Moreno, con rival a designar en los próximos días. Todavía no ha ingresado en la Federación Argentina de Box el pedido de autorización para su combate, pero se espera que en los próximos días ocurra. También se viene la Fórmula 1 en automovilismo. Va a comenzar el próximo 25 de marzo en Australia, en la primera competencia del calendario del 2018, que entre otras modificaciones tendrá que ya no van a estar las promotoras, las muy llamativas promotoras, en cada uno de los circuitos de esta temporada, y también que se han producido varios reemplazos de pilotos de las distintas marcas, entre ellos el retiro definitivo de Felipe Massa y la aparición como tercer piloto de la escudería Williams del polaco Robert Kubica. Alfonsín se encuentra visitando a dirigentes radicales del país, desconforme con la marcha de Cambiemos, y está en una interna radical que se prepara para construir otra opción política. De acuerdo a los trascendidos, dicen que se están endureciendo los radicales porque no le dan la participación que aguardan o que esperaban del gobierno. Y por otro lado, al enterarse que ya van cerrando las fórmulas para la reelección presidencial y la de la gobernadora, donde también podría producirse el cambio, y en lugar de respetar la vicegobernación de un radical, poner a alguien del PRO, hay un verdadero estado de alerta en la conducción de la Unión Cívica Radical que lleva a cargo Cornejo, el actual gobernador de Mendoza. Por su lado, Alfonsín visita a dirigentes de distintos lugares a los efectos de ir averiguando la posibilidad de presentar una batalla interna para decir que más allá de una alianza electoral haya una coalición de gobierno. 5 minutos pasaron de la hora 8, 13 grados 3 la temperatura en Buenos Aires y para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hoy conmemoramos el Día Mundial Forestal. El 21 de marzo es el primer día de otoño en el hemisferio sur y el primero de primavera en el hemisferio norte. Y de ese modo

los empresarios argentinos van a ser tan condescendientes que van a proteger la industria nacional. Todos los días cierran a PYME, todos los días. Por lo tanto, no es cualquier cosa lo que está pasando. No es que lo que le estamos contando a la mañana sea para que después hablemos de cualquier otra cosa, como decía ayer un oyente. Es para que ustedes les presten atención, porque aunque parezca muy raro lo que le voy a decir, no estamos tan lejos del 2001. Entiéndase, con la diferencia de que ahora hay capacidad de CEOs para disfrazar la cosa. Antes había políticos aburridos. Pero la situación es de ahogo financiero. Y sale suelto de cuerpo el presidente del Banco Central a decir que el endeudamiento argentino es poco. Menos mal. Menos mal. Por lo tanto, no sé cómo van a salir de esto. Cuando digo no sé cómo van a salir ellos, debería decir, corrigiéndome, cómo vamos a salir, porque los que vivimos somos nosotros. Así que estemos preparados para averiguar, para preguntarse ustedes, ¿qué pasaría si en un momento determinado no pueden sacar la plata de los bancos? Seguramente le prestarían mucha más atención a esto que hoy están escuchando. Bueno, cuidado. Ahora le tienen que dar a la maquinita. Es decir, si hubieran hecho eso de entrada, hubiese habido circulante, y si hubiera habido circulante, hubiera habido consumo. Pero no, no le dieron a la maquinita, le dieron a la imprenta de los papeles, de las letras. Bueno, ahora tenemos las letras y empiezan los papelitos. El que tenga la capacidad de resolver esto, que saque la mano y que aparezca, porque es muy complicado el momento económico argentino. Como lo dijéramos en la campaña, queremos fortificar los lazos de amistad y comerciales entre Italia y la Argentina. USEI, una esperanza en marcha. Eugenio San Gregorio, diputado. 8 de la mañana, 23 minutos. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. ¿Cómo estás, Arnaldo? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Bueno, en medio de estas situaciones tristes de la Argentina. Mirá, vos me planteaste un tema que era el de el primo Jorge y sus problemas judiciales. Nosotros trajimos hace dos semanas flor de tema, ¿no? Hoy es editorial de todos los diarios el que trajimos respecto de la empresa de Cristóbal López. Pero digamos, vayamos a este tema del primo Jorge. Lo que vos me planteabas es la situación por la cual el fiscal Federico Delgado pidió al juez Sergio Torres incorporar documentos publicados en el libro llamado La Corrupción Pro, Radiografía de la Corrupción Pro, donde Julián Maradeo e Ignacio Damiani documentan un negocio entre el intendente de Vicente López, Jorge Macri, y la firma ITC Sociedad Anónima. Esta firma fue perteneciente a la red de lavado de dinero del cártel de la droga, los Urabeños de Colombia. La semana, esto fue presentado hace 15 días, hace 7 días, el abogado de Jorge Macri, que es el primo del juez Martín Irurzún, él planteó que, digamos, Jorge Macri no se le formalizó imputación alguna. Pero que no esté imputado no quiere decir que no va a tener que aclarar estos temas frente al juez. Porque en el contrato de comodato que firmó la Municipalidad de Vicente López en el año 2012, con esta firma y con sus responsables, el señor Carlos Llorelmi Duarte Díaz, presidente de ITC y que fue cabeza del grupo de lavado de dinero de este grupo narco, era un comodato que implicaba una venta por 203 mil pesos de luminarias LED para la municipalidad. El tema es que el grupo narco en el 2012 ya había empezado a ser investigado por el juez Torres y había montado empresas para blanquear la venta de cocaína en su red internacional, pero además buscando salida al producto por puertos argentinos. Lo que el juez Torres desbarató ya tiene la siguiente historia. En octubre del 2013, el presidente del Consejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, ciudad pegada a Rosario, presentó a los concejales de la ciudad un proyecto. Diego Garabano, que era el presidente del Consejo Deliberante, presentó un proyecto con los siguientes términos. Expresó una frase en la que dijo: pidan lo que quieran, pero este expediente tiene que aprobarse hoy. Y lo que estaba sobre tablas para ser aprobado era el inicio de la construcción de un crematorio en Villa Gobernador Gálvez, que ningún vecino había reclamado. ¿Te das cuenta la preocupación que pueden tener los vecinos de Villa Gobernador Gálvez de tener un crematorio? Y esta carpeta había sido enviada unos minutos antes por el intendente de Villa Gobernador Gálvez. Esta inversión para hacer un crematorio formaba parte del lavado de esta organización. Torres estaba tras el caso y logró a fines del 2014, mirá lo que son, lo largo que son los seguimientos de estos casos, logró grabar una conversación entre Guillermo Heisinger, que era el arquitecto financiero del cártel en la Argentina, y Aldo Corizo, que era un jubilado que operaba en Villa Gobernador, digamos, operaba en Rosario para tramitar las coimas, donde Aldo Corizo, el jubilado rosarino, le decía en esta comunicación telefónica al operador del grupo. Este le preguntaba: ¿vio la luz lo del crematorio? Y este hombre le contestaba: mirá, primero firmo lo del crematorio y después vamos por lo del puerto. Son dos minutos de grabación, ¿no?, la que tenía el juez. Pero este eslabón del puerto era el que necesitaba cerrar este grupo de inversiones del cártel. Querían manejar un puerto en Fray Luis Beltrán, con lo que empezaba el operatorio Arroz Blanco. ¿Qué era este operatorio? 5 días después de esta conversación y a 2 años de que se aprobaba la edificación del crematorio en el territorio de este, el 17 de septiembre del 2015, la Gendarmería, por orden del juez Torres, allanó el depósito fiscal de la empresa Binder, Sociedad Responsabilidad Limitada, donde halló una carga de 46 toneladas de arroz que escondía 12 kilos de cocaína. Esa carga, que estaba despachada por la empresa Euroexport, Sociedad Responsabilidad Limitada de Tucumán, tenía como destino Guinea-Bissau. O sea, este grupo cártel de Colombia entendía que con esta triangulación hacia África, el cártel llegaría a través del programa Hambre Cero de la Organización de Naciones Unidas, podían traficarle y hacerla llegar a Europa. Todo lo cual comprueba, digamos, el grado de procesamiento que hay de la droga en la Argentina y la articulación que tienen estos grupos. Bueno, la intervención del juez y el allanamiento de Gendarmería desbarató este grupo y queda comprobado que International Trade and Commerce, que es la parte del grupo inversor que operaba en la Argentina, o uno de los que operaba, tenía como titulares a este Carlos Llorelmi Duarte Díaz, que es el que cerró el contrato con el intendente de Vicente López. Por lo tanto, por más que el primo del juez Irazum, abogado de Jorge Macri, diga que este no tiene ninguna imputación, necesariamente va a tener que dar explicaciones ante el juez Torre, que parece ser bastante incisivo, ¿no? Bueno, este era el caso que vos me habías pedido. Sí, porque vos sabés que hay una cosa que vale la pena tener presente, pero la mesa chica muchas veces se sienta Jorge Macri, porque alguna vez fue el responsable del PRO a la provincia de Buenos Aires. Y después fue su presidente, sí, claro, es su presidente. No, después le pasaron facturas porque perdió la personería por las malas performances electorales, y ahí apareció el partido FE del Momo Venegas a suplantar en el frente que armaron la falencia que tenían para colocar gente. A raíz de esa situación que se viene dando con el fallecimiento de Venegas, el titular de Huatre, y vos sabés que también él era el titular de las 62 organizaciones peronistas, hay todo un movimiento, y en las próximas horas va a haber novedades acerca de las propias 62 y de la situación de alta tensión que tienen con Ayala. Ayala es era el segundo de Venegas, quedó al frente, sí, de Huatre, secretario de Huatre. Claro, el otro día denunciábamos un problema en Tucumán, pero hay varias filiales de Huatre que tienen problemas, pero además va a tener un problema político Ayala, porque estamos en condiciones de anticipar que las 62 se fracturan, los que se quedan con Macri son muy pocos, y se va a construir otra vez las 62 organizaciones peronistas. Así que fíjate vos cómo todo tiene que ver con todo, porque también el partido FE se ha diluido casi en el tiempo, ¿no? Claro, fue un invento del momento, y bueno, solo podían dar alrededor de la figura del Momo, ¿viste? Mirá, otros temas sobre los que Jorge Macri va a tener que dar explicaciones en algún momento es su incidencia que tuvo en el Banco Provincia y en los créditos que este otorgó. Vos sabés que durante su periodo de influencia en el directorio estuvieron los créditos a IEXA y a la firma de Caputo, o sea, Caputo Sociedad Anónima, que es de Niki, ¿no?, el gran amigo de Mauricio. Y también para Chequi, que es una firma de indumentaria del cuñado, de Daniel Aguada. Pero lo más significativo... Bueno, porque además cumple funciones como intendente y como responsable del VAPRO. Claro. Entonces, y esto tiene una... Él, con lo del VAPRO, tiene una relación ya muy larga, previa a esta de gobierno, ¿eh? Y logró también un crédito para el colegio del Country Nordelta, entre cuyos dueños figura este señor Torello, que estaba vinculado a todo lo que hablamos recién sobre en los otros programas sobre Rosner y el grupo Índalo. Pero todos se conocen, ¿no? Sí, es una perla, porque esto de que el Banco Provincia le dé un crédito al colegio del grupo Nordelta, donde la gente paga 7.000 pesos por mes para mandar a sus hijos, el Banco Provincia explicó que el St. Luke's College solicitó 17 millones que usarán para obras de ampliación de las escuelas. Y dice el VAPRO, nos enorgullece prestarle a colegios e institutos educativos, en especial porque es un segmento al cual los bancos en general le huyen. Digo yo, si los fundadores del Banco Provincia, que fue el banco insignia de la nación, supieran en qué se está usando la plata, son perlas sobre las que se va a tener que dar explicaciones. Te saludo y te digo, para cerrar esto, que en Munro, distrito de Vicente López, justamente, un señor pasaba con una camioneta, vio una grúa que le molestaba, corrió la grúa y dejó atrapado arriba de un cable a un operario. Tuvo que ver todo un operativo de la municipalidad, detuvieron a esta persona y el operario no quedó electrocutado de casualidad, pero recibió descargas eléctricas. Como alguno le molestaba, se subió y no corrió, sin fijarse que arriba había una persona trabajando. Bueno, te saludo. Un abrazo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 35 minutos han pasado de la hora 8, 13 grados 3 la temperatura. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Miguel. Miguel. ¿Señor? Tengo en línea al señor Roberto Baradel. Ah, bueno. Hola, Roberto de Renzi, buen día. ¿Roberto? ¿Está? Estaba. ¿Está ahora? Está. A ver un segundito, Miguel. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, trenes, subterráneos y perímetros funcionan con normalidad, aeroparque y aeropuerto sin novedad. La única novedad es que cancelan vuelos en Aerolíneas Argentinas porque el granizo que cayó en Aeroparque estropeó varios aviones. Hay 45 vuelos reprogramados. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 37 minutos han pasado de la hora 8. Recordemos que hoy los docentes van a tener una reunión con las autoridades de la provincia de Buenos Aires para ver si llegan a un acuerdo o no, finalmente con tanta discusión y con tantos problemas, porque están cerrando escuelas, finalmente las del Delta no las van a cerrar, pero están cerrando escuelas o asfixiando escuelas con presupuestos, sacando carreras. Es decir, hay todo un recorte presupuestario en el tema de educación de la provincia. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Buen día, Augusto. Bueno, la empresa Socma parece que va a traer, importada de China, una camioneta, ¿no? Es de esas que se utilizan en el campo. No recuerdo ahora la marca, pero es una, digamos que es una tercera marca en importancia en China, que tenían previsto. Bueno, tiene el padre de Macri tiene la representación de una de las marcas chinas. Sí, pero esto es otra marca. Esto parece que es otra marca, pero además creo que tenían intención de fabricarla en el país, pero. Le preguntaron al CEO de Socma por qué la importaban y por qué, aunque sea en parte, no instalaban. Creo que tenían previsto instalar la fábrica, creo que en Córdoba, ¿no? Para fabricar en parte en el país, pero dice que no, porque por el problema es la inflación y los altos costos argentinos. Los costos laborales, como la de siempre, de costumbre. Entonces, ¿con qué cara estos tipos, no? Pretende que vengan inversiones extranjeras cuando ni ellos mismos invierten en el país. Bueno, hay una noticia que no sé en qué anda, pero en José C. Paz, que no tiene prácticamente industrias, el intendente hizo un viaje a China y están por radicarse para fabricar los primeros coches eléctricos, los bueno, chinos. Así que veremos si eso se concreta o no y qué piensan ellos de la mano de obra, ¿no? Pero esto también es otro negocio que tiene previsto. No se olvide que no hace mucho que con otra empresa, creo que se llama Sherry, tenían previsto hacer este otro negocio. Pero siempre importando, ¿no? Fabricando en el país. Bueno, cuando tenemos nosotros... En el caso de los coches eléctricos serían de fabricación en José de Paz, ¿no? Vamos a ver si... Tenemos nosotros el litio, como digamos... Y hace rato que tendríamos que estar fabricando baterías, pero mandamos el litio. Los bolivianos fabrican la batería, nosotros no. Como prenda de negociación con los chinos, fabricar al menos la batería en el país. Por eso digo, los chinos arreglaron con Bolivia y fabrican batería porque le exigieron a los bolivianos hacer la batería. Nosotros le entregamos el litio directamente. ¿No será que los bolivianos son estos? ¿Cómo? No, un mal chiste. Lo saludo. Buen día. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? De Renzi, Martín de Balvanera. Mire, es una cosa muy cortita que tengo que decirle. Cafrune cantó acompañado por Yamila Cafrune, su hija, no por Marito. No. Son dos casos distintos. La hija es una cosa y Marito era un chico que cantaba con él. Son dos cosas separadas. Pero la que cantó hoy fue Yamila Cafrune de Renzi, no Marito. No. Eso se lo puedo asegurar porque yo tengo el disco. A ver, espere un segundo. Diego. Carbone. cargo público, pero... ¿Está Carbón ahí? Bueno, ahora le contesto al aire, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién es? ¿Quién está? Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. No sé si lo que cantó él podría ser la hija, a lo mejor, pero el homenaje era hacia Marito. Diego, ¿estás ahí o no? No confundas Miguel con Marito González Jairo. Este Marito es Morito Podeta, que es otro chico que cantó con Cafrune, grabó con Cafrune. Por eso, pero lo que pasamos, ¿era con la hija? No, no, es Marito González, es Marito el pibe. El oyente dice que es la hija. No, ¿qué hija? Es de Marito, que tenía una voz muy aguda. Claro. El único que grabó ese tema, Virgen India... Fue con Marito Podeta. Claro, y también cantó con Yamila, claro, pero es otra cosa. Sí, pero Yamila ya más grande, claro, que este pibe. Este pibe tenía 10 años en ese momento. Bueno, pero como discutía solo gente, te pregunté por eso. ¿Quién es? ¿Quién es? Buenos días. Tito Luna, de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Lo escucho con mucha atención siempre. Yo digo, señor de Renzi, que los vampiros en nuestro país están desde... 1800 y pico, ¿no? Los vampiros, le digo, a Inglaterra, a Estados Unidos y a Rusia. Por eso fue esa empresa River Plate la que puso a Rivadavia como presidente. Todo comenzó ahí. El único que los enfrentó siempre fue Juan Domingo Perón. Por eso esos golpes al Estado, al país, más que todo fueron al peronismo. Todo orquestado con dinero de Rusia, Estados Unidos e Inglaterra. La consigna era destruir al peronismo, que representa a los trabajadores, al laburante y que defiende la bandera azul y blanca. La Argentina con Perón iba camino a ser potencia, por eso había que ponerle el palo en la rueda y pararlo. Y el único que los enfrentó siempre con diplomacia, con calidad y con sapiencia fue nuestro general Juan Domingo Perón. Gracias, señor Lorenzi. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Buen día, Alberto de Morón. Mire, yo creo que pasando de democracias populares a democracias liberales, siempre se vuelve a repetir la historia. El descontrol de la inflación. Ya le pasó incluso a las dictaduras militares que no podían controlar la inflación. Pero acá el secreto está en el dólar. Si yo tengo la posibilidad de comprar dólares, no voy a comprar fideos, no voy a comprar pantalones, no voy a comprar lo que necesito para el futuro, compro dólares. Si yo no tengo la posibilidad de comprar dólares, compro objetos no perecederos y cosas que me sirvan para el futuro. O sea que no, con lo que a mí me sobra de plata, compro cosas, entro en el mercado. Y ese es un detalle que ellos no lo ven porque son imposiciones del Fondo Monetario Internacional, imposiciones del extranjero de la venta del dólar libre, para que la moneda con el tiempo decaiga. Esa sería una medida que yo tomaría, prohibir la venta del dólar. Gracias. ¿Quién está? Sí, de Renzi, buen día. Germán de Montegrande. No, de política no le voy a hablar, Miguel, simplemente decirle que está equivocado el oyente con respecto a Marito. No. El que cantó hoy era Marito con Cafrune. Porque Yamila Cafrune, la hija, abogada, vive en Cañuelas hace muchos años, también canta, pero en esa grabación que pasaron hoy, era el verdadero Marito, que no es Marito González Jairo, no tiene nada que ver, bien lo dijo el señor recién en estudios. El que cantó hoy era Marito, y le digo con conocimiento de tema, que es un comerciante hoy, está justamente dedicado al ámbito comercial, y no cantó nunca más a consecuencia justamente de un problema que tuvo en las cuerdas vocales, ¿no? Gracias. Gracias a usted. ¿Quién es? Sí, hola Miguel, buen día, te habla Juan Domingo. Mirá, lo de Marito y Cafrune es lo primario. Este hombre se equivocó. Lo de Marito, o lo de Yamila, es una cinta analógica que consiguió la chica esta y grabó encima por otro canal, en el mismo tono que grabó Marito. Esa es la cuestión, por eso este señor está confundido. Y respecto a lo que dijo el último señor del dólar, es muy cierto, habría que prohibirlo terminantemente y terminar con la timba financiera. Chao, Miguel, un abrazo. Adiós. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Viste, Diego, cómo enseguida aparece la gente aclarando? Sí, por supuesto, porque, viste, primero no hay que ser sordo para escuchar música. Y Yamila Cafrune, cuando hizo la grabación, ya era una adolescente. Y la voz es totalmente distinta a la de Yamila, que es una gran cantante y una excelente abogada que se recibió de abogada para esclarecer la muerte del padre y hasta ahora sigue luchando y nunca lo pudo esclarecer. ¿Miguel? Señor. Sí, lamentablemente el señor Roberto Baradel estaba saliendo al mismo tiempo que iba a salir con nosotros con otra emisora, así que nos pidió disculpas y que iba a salir mañana sin problemas. Bueno, mañana que nos cuente cómo le fue. Bueno. Si está saliendo por dos radios a la vez, no puede. No. Cuando yo lo llamé y me dijo que sí, justo lo llamó a otra radio y bueno, no lo pude recuperar. 8:47. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. ¿Quién es? Hola. ¿Tres? Sí, buenos días, de Renzi, Juan de Lanús, habla, ¿cómo le va? Mire, lo llamo por un tema que no es los temas que están tocando en este momento. Lo que quería poner en evidencia, porque no tenemos respuesta ante distintos lugares donde manifestamos este problema en la zona de Cañuela, hay un movimiento de gente que está intrusando casas de fin de semana y algunas otras que no son de fin de semana, están intrusando terrenos y demás. Metiéndose incluso con mostrando papeles ficticios, papeles truchos, de boleto de compraventa, hasta incluso de escrituras truchas. Esto está manejado allá en la zona de Cañuela por un señor llamado de apellido Mastronardi, que es el que lleva las combis y los colectivos cuando la intendenta necesita gente ante un acto. Entonces, quería poner en evidencia esto porque la fiscalía de allá justamente acoge a este tipo de... Pero perdón, a ver, hay algo que no entiendo. ¿Están haciendo qué cosa con las viviendas? El tema es así. El señor Mastronardi es el que le lleva la gente a los actos a la intendenta. Ese mismo personaje está recorriendo distintos barrios de Cañuela. En el caso de que yo le estoy llamando y que está pasando en estas últimas 3-4 semanas, es en el barrio La Garita, 5 kilómetros antes de la ciudad de Cañuela. Y lo que hacen es llevar gente para que se metan las casas de fin de semana, ¿no? De distintas... O sea, para que tomen las casas. ¿Cómo? Para tomar las casas. Claro, exactamente. Y la fiscalía está, digamos, protegiendo este tipo de cosas. Y no le da la orden a la policía de que saque a esta gente, pese a que se notifique inmediatamente a la misma. Esta policía, la cual yo hablé, hay un destacamento en la zona de Petión, está el comando de Cañuela y está la comisaría primera, todos contestan lo mismo. No pueden hacer nada porque las personas se meten y la fiscalía después lo pasa como si fuese una cuestión civil. A ver, Juan. Esta persona que hace ese trabajo, que lleva a la gente, que toma la vivienda, ¿cómo se llama? Mastronardi. Mastronardi. Mastronardi es el apellido, sí, desconozco el nombre. ¿Y de dónde? ¿De Cañuela? Es de Cañuela y anda siempre recorriendo los lugares, acompañando algunas veces a esta gente en un bora color gris. Ajá. Bueno, esperemos a ver qué podemos averiguar. Le agradezco muchísimo, muy amable. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Buen día, María Esther de Avellaneda. ¿Me escuchás? Sí, señora. Escúchame una cosa. Te voy a pedir ayuda para miles y miles de argentinos. ¿Me podés decir qué pasa con el cablevisión, con el digital? Te pasan las mismas películas. Todos los días las mismas películas. Películas de 80 años. El otro día de 75 años saco la cuenta. Perdón, te expliqué hace mucho tiempo que el sistema de cable... Vos me dijiste que no sabía de dónde se transmite. No. El sistema de cable toma los canales. Los que repiten las películas son los canales. El sistema de cablevisión toma canales de todo el mundo y canales locales también. Pero los, vos... los que repiten las películas, efectivamente, como se está diciendo, porque es cierto que aburren con la repetición en todos lados, son los canales. O sea que el problema son los canales. Por más que vos te quejes al sistema de cable, el sistema de cable no lo puede resolver. Pero vos sabés una cosa, en 20 años, mirá lo que te digo, 20 años o más, un solo estreno, que fueron por equivocación, una porque película de los descendientes. Pero perdón, ¿sabés qué pasa? Que como ahora han puesto, además del sistema de cable, pagos, las películas, repiten las películas viejas y después si querés ver un estreno tenés que pagar aparte. Pero vos sabés bien desde que el mundo es mundo, que las películas viejas no pagan como pagan, viste, las canciones, en un momento no pagan nada. Sí. Y por eso las pasan, porque los derechos están vencidos, claro, y son gratis. No tiene que pagar derechos. Además hacen cuenta, negocio. Pero películas, saco la cuenta cuando ponen al lado cuando se filmó, y saca la cuenta, películas de 80 años. Ahora, María Esther, ya que están dando cosas viejas, ¿por qué no te ves el partido de Racing con el selfie? Ay, pero escuchame una cosa, vos te fijaste, eso es lo que me da fastidio, vos te fijaste la hinchada nuestra, qué serena que es. Yo toda la vida, ¿te acordás que siempre fue como catalogada la elite? ¿Y vos te acordás que cuando terminaba el partido, en la esquina de la iglesia, en la plaza, se juntaban todos para discutir cómo fue? ¿Vos te acordabas de esas cosas? Yo iba a misa y estaban ahí parados los clubes. Eso pasaba en todos los clubes. Antiguamente se quedaban debatiendo siempre un partido. Ahora ya la gente se va a su casa por seguridad. ¿Pero es verdad o no? ¿Es verdad o no? Haceme caso, ya que repiten tantas cosas, ve el gol de Cárdenas a ver si la mete adentro o la tira afuera. Bueno, después te cuento. Un besote. Chau. ¿Quién está? Buen día, Miguel. Mario de Caballito, ¿me escuchás? Señor. Yamila que grabó con el padre ciertos temas que Cafrune había grabado con Marito. Así que habría que controlar eso y nada más. Yo recuerdo una cosa, que Beethoven hizo música y estaba sordo. ¿Hola? Sí, te escucho. ¿Y un chiste malo puedo pasar? ¿De humor negro? Mira, hay gente que dice que antes estábamos mejor. Se cae un tipo del décimo piso y va por el tercero y dice, hasta acá voy bien. Te saludo. Hola. ¿Quién es? Latino, Miguel. Es increíble la sabiduría y la permanencia que tienen los refranes. Escuchando a este señor que insistía contundentemente de que era la hija de Cafrune, yo me acordé inmediatamente de un sabio refrán que dice: el sabio duda, pero el ignorante afirma. Nada más. Adiós, joven. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Buen día, habla Guillermo, hincha de Racing. Ay, ¿quedan todavía? Escúcheme, no, yo no soy de pedir estas cosas, pero hay un montón de gente que se acuesta queriendo ser hincha de Racing y al despertarse no lo logra. Pido a usted y a Dios que bueno, por favor, colaboremos con esa gente para que viva esta inmensa realidad y alegría que, bueno, que todos los Racing estamos viendo, ¿no? Que vayan más al estadio, porque me parece que, yo no sé si son por los horarios y porque el tiempo está feo, hace rato que no veo el estadio lleno, ¿no? Bueno, pero tenemos que hacer otro estadio, porque usted se da cuenta que nosotros, cuando salimos campeones, llenamos dos estadios, y eso fue en el 2001, hace 16 años. No, eran dos estadios y la 9 de julio, porque bueno, en el obelisco, mientras estaban disfrutando la cancha de Racing y la cancha de Vélez, el que estaba dando la vuelta olímpica en el obelisco era Néstor Kirchner. Pero escúcheme, otra cosa, con el tema del cine, que le cambio de tema, que vayan a ver la película El padre de mis hijos, con la hija de Recalde, con Mora Recalde, que se van a reír mucho. Y bueno, no sé, la verdad que... Bueno, y a ver si por favor hacen 6 goles, porque 5 goles hace cualquiera. En las 8 de la mañana, 55 minutos. Tenemos que irnos. ¿Quién está en línea? Hola, Miguel Ángel. ¿Quién es? Ana María de Quilmes. Señora. Ya que están... ¿Otra hincha de Racing? ¿Cuántos son? Son como 3 ya. Voy a decirte algo. Estamos en la mejor posición. Pero yo recuerdo y tengo en mi casa las 2 butacas de madera que compré para poder pagar como pagaron el predio de Tita Matías. Pintada de celeste y blanco, ¿no? Celeste y blanco, con los números negros. Claro, donde se sentaban las mujeres que tenían una boquita... sí, asquerosas. Chao, señora. Yo no era, Chao. Bueno, Diego. Bueno, como para ir cerrando, porque nos quedan 3 minutos nada más. Sí, hoy es el día. ¿Qué podemos hacer para cerrar la llave? El Día Mundial de la Poesía es hoy. Cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía en todo el mundo. En París, en Ámsterdam, en España, en la Argentina, en Bogotá. En Berlín lo hacen en la Puerta de Brandenburgo. En París, en Vaca Azul y otros recintos. En Bogotá, en el Gimnasio Moderno. En la Ciudad de La Plata, en el Pasaje Dardo Rocha. En Bilbao, en el Café Boulevard de Bilba. Y en Ámsterdam, en México, en La Habana, los poetas se reúnen el 21 de marzo en parques y grandes auditorios para dar a conocer su voz profunda y visionaria y tratando de que la magia del poema haga un poco mejor a este mundo. Mañana tenemos un aniversario complicado, Diego. ¿Vos sabés que en 1820 la provincia de Tucumán se proclamaba Estado Independiente? Sí. Mañana vamos a hablar de esto. Sí, señor. Bueno, lo último en deporte. Bueno, va a tener un problema bastante grave el Bebelo Emanuel Reynoso, el jugador de Boca, porque se le ocurrió, ni bien cambió de equipo, se fue de Talleres al conjunto Xeneize, cambiar de representante. Por eso Mauricio Giomprini, que era el representante que lo hacía cuando estaba en el equipo de Córdoba, le va a hacer juicio justamente por ese cambio que tuvo de representante. Ahora lo representa Martín Guastadiseño. Y además le reclama, va a haber un problema más con el club que lo formó a él en Córdoba, que es el barrio Ituzaingó, que le reclama a Talleres $300,000 correspondientes al 20% de su pase que tenía el club cordobés y que Talleres le tenía que pagar. Vos sabés que yo nunca le pedí a un jugador de fútbol una casaca, de regalo una camiseta, nunca, en tantos años de periodista deportivo. Pero una vez, mi hijo, hincha de Racing, me dice, tráeme algo alguna vez. Entonces dije, le voy a llevar algo como para que no me pida más, porque si vuelve a llevar a un jugador, después te piden de otro. Y le digo a Agustín Cejas, ¿me puede dar el buzo? ¿Para quién es? Para mi hijo. Sí, ¿cómo no? Y vos sabés que era un buzo simplemente negro con el número 1, que ni siquiera estaba bordado, sino puesto con tela de Silva. Y digo esto porque me dieron la memoria, porque ya que hablamos de mañana, mañana es el aniversario del nacimiento de Agustín Mario Cejas, un excelente arquero, una gran persona, que se fue de este mundo, lamentablemente. Y yo escuché por 2 arqueros vibrar los estadios, por Amadeo Carrizo en River, cuando gritaban Amadeo, Amadeo, y cuando en Racing gritaban Agustín, Agustín. Puede ser que haya olvidado algún otro, pero estos 2 arqueros hicieron vibrar, así como hoy gritan en River por Gallardo, el de Muñeco, Muñeco, bueno, así gritaban por Amadeo, y en Racing, eso que pasó por Milito, pasó por Rubén Paso, pasó por cualquiera de, o pasó hoy por López, pasó por Agustín, era a medida que iba a tomar el cambiaba de arco, en aquella época la social estaba toda unida, y la hinchada se iba de un arco al otro para ver siempre el avance visitante, el grito de Agustín, Agustín, cada vez que llegaba era atronador. El recuerdo entonces para mañana, que es en el natalicio, de Mario Agustín Ceja. Nos vamos, falta un minuto para las 9 de la mañana, 13 grados 3 la temperatura, comenzó el otoño, prepárese, como decía el Sogaray, para pasar el invierno con el endeudador Caputo que zafó. No va hoy al Congreso, ahora tendrá que ir la semana que viene a explicar por qué están endeudando el país como lo están haciendo y a explicar sus vinculaciones con las offshore en el exterior. Chao. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Ayer y hoy, la memoria del futuro. AM 650, frecuencia de radio. Belgrano, auténticamente la radio. Radio Belgrano, AM 650. Marca registrada. soledad que me envuelve el corazón, va encendiendo mi alma al fuego de tu amor lejano. En la bruma de tu olvido viaja mi ilusión, gritando tu nombre en vano. Pero no estás, y en mi cruel desolación es un fantasma el recuerdo de lo que se fue. Percibo tu sombra y mi amor te nombra, pidiéndote aquellas caricias de ayer. No vendrás, y sin embargo te espera mi amor. Quiero olvidarte, no puedo olvidar, porque sos toda mi ilusión. No vendrás, y yo esperándote estoy, mi bien, y con la fe del que ama como yo, y añora de ti caricias de ayer, anhelante mi buen corazón. Vendrás, y yo esperándote estoy, mi bien, y con la fe del que ama como yo, y añora de ti caricia de ayer, anhelante mi buen corazón.